La Zona Cero. Zona Cero, que se reúne en Madrid, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, pero tanto Carlos como Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Confluyen en el punto central de la península, pero ambos vienen de viajes, además de compartir muchas cosas con escritores, con gente apreciada y querida por nuestros oyentes, autores de renombre, y entre ellos, por supuesto, Jesús, que vienes desde Llanes, desde Asturias, una tierra que está muy presente en muchas cosas. Sí, la verdad que sí, es una tierra mágica en muchos sentidos, ¿no? Tanto en su paisaje como en su paisanaje. Es gente encantadora y es cierto que Asturias pues tiene todo ese tipo de ingredientes que le hace sentir a gusto, ¿no? Y, por supuesto, en otras partes de España, pero ahora hablo de Asturias, en concreto de Llanes, porque acabo prácticamente de aterrizar en el avión. Ha sido un fin de semana muy intenso, el séptimo congreso o jornadas de escritores de viaje y de turismo. Y esta vez pues he tenido el honor de dar la charla, ¿no? He estado ya 5 años consecutivos y este año sí que me correspondía a mí, me han dado, ¿no?, por lo menos ese pequeño honor de dar la charla sobre viajes imaginarios, sobre mitos en los viajes imaginarios. Y bueno, pues ahí estoy hablando un poco sobre Zambala o sobre Trapalanda, ¿no?, la ciudad de los Césares, o en busca de Paititi o de la Fuente de la Eterna Juventud, siempre como viajes míticos, viajes iniciáticos, pero que en el fondo también sirve para encontrar lugares geográficos. Y nada, he sido también obsequiado con un estupendo viaje por el Camino Encantado, lleno de figuras mitológicas, de esa mitología que tanto a Carlos como a mí nos apasiona, donde estaba el Busgoso, donde estaba el Patarico, los Trasgos, el Sumicio, en fin, todo este tipo de seres que hacen la delicia, pues aquellos que nos gustan sobre todo las viejas leyendas y que nos pone además en contacto pues con distintos arquetipos. Así que bueno, se puede decir que ha sido un viaje estupendo, ese viaje mítico, en este caso ha sido un viaje real hacia ese municipio de Llanes. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que ha colaborado de una forma preciosa y precisa, ¿no?, para que todo se desenvuelva de la mejor manera posible. Por supuesto, ya desde la alcaldesa de Llanes, que es la que siempre ha estado ahí presente, y toda la gente de la Concejalía de Cultura. Por cierto, también estaba Josep Guijarro y Patricia Herbías. También estaba Fernando Martínez Laínez con su mujer. O sea que, bueno, todos un poco hemos estado ahí en esos momentos mágicos, porque yo creo que, en definitiva, lo importante es ese tipo de experiencias que uno tiene, pero ese cariño, ese contacto humano. Desde luego, en Asturias siempre dejo muy buenos amigos, siempre. Martínez Laínez, que además en fase productiva literaria, sí, con libros recientes. Además, presento su libro el martes próximo. La semana siguiente, el 27, lo presento aquí en Madrid, como Lobos Hambrientos, ya el título lo dice todo, un libro sobre la guerrilla en la Guerra de Independencia, ahora que nos acercamos a los fastos del centenario. Que se va a hablar mucho durante el próximo año. Se va a hablar mucho. Es un momento histórico, 200 años que se cumple. Exacto. Y bueno, yo en mi caso, pues vengo de Villamalea, de Albacete, de dar una conferencia sobre la imagen de los seres sobrenaturales, algo aparentemente raro si lo dices así, pero luego bastante sencillo. Y bastante fácil de entender por todo el mundo cuando les pones delante las imágenes de lo que son la iconografía y la forma en la que nosotros representamos a los seres que supuestamente no vemos porque no existen, pero que están muy presentes en nuestra vida, desde el diablo hasta los duendes. Y la verdad es que quería agradecer a todos, bueno, a todos los vecinos del pueblo, a los organizadores y a la gente que acudió desde lugares bastante lejanos. Uno se acercó incluso desde Elche, un oyente del programa, y bueno, de Albacete había un montón de gente. Me han tratado fenomenal y he venido cargado de champiñones y de setas. Que bueno, que tengo que ponerme a cocinar porque es una cosa que voy a hacer yo. Y espero que en esta reunión, ya en el centro de la península, con muchas historias, muchas novedades, muchos descubrimientos. Esta semana pasó de todo, ¿eh? Desde luego. Y vamos a intentar contarlo a lo largo de estas 2 horas, pero algunos de ellos verdaderamente importantes y relevantes. Jesús, en América, en Perú. Sí. Hace 4.000 años, al menos esa es la fecha en la que se ha datado un descubrimiento singular que va a dar mucho que hablar. Está dando ya mucho que hablar porque se va dando a conocer de forma paulatina. No es que en esta semana se haya dado una forma definitiva, porque ya hace 3 meses que se vienen haciendo este tipo de excavaciones y de descubrimientos. Bueno, hace más de 3 meses, pero ahora es cuando están dando sus resultados, unos resultados muy positivos, muy espectaculares, porque estaríamos ante el templo religioso más antiguo del continente americano, posiblemente de los 4.000 años de antigüedad, como tú bien decías, lo que le convierte en coetáneo, por ejemplo, de la cultura mesopotámica. Cuando hablo del templo religioso más antiguo, no quiere decir que sea la cultura más antigua de, en este caso, de Sudamérica, porque, fíjate, esto se ha localizado en el norte de Perú, en el valle del Ventarrón, en Lambayeque, pero hace poco tiempo, hace unos cuantos meses, sí que salió otra noticia que yo, fíjate, en un principio pensaba que estaría relacionada cuando dijeron que se había encontrado la ciudad más antigua de Sudamérica y posiblemente también la cultura más antigua, que correspondía a Caral, a la zona de Caral, y se databa en el valle de Supe, y se databa en 2500 años antes de Cristo, por lo tanto sería más antiguo. Pero siempre hablaban de cultura, de la ciudad, pero no se hablaba de este tipo de templos. Lo que se ha descubierto ahora, lo que se ha localizado gracias a las investigaciones dirigidas por Walter Alba, es un templo con una clara finalidad y sentido religioso. Un templo donde se han encontrado pinturas murales, por lo tanto, estaríamos hablando también de la pintura mural más antigua de América, de esta antigüedad, hasta que se demuestre lo contrario. Es curioso porque todos los descubrimientos van ratificando cosas que, por otra parte, decían algunas leyendas y que tenemos un poco que reescribir la historia en el sentido que hay que retrasar determinados acontecimientos históricos, en este caso, y también arqueológicos. Hasta no hace demasiado siempre se hablaba, por ejemplo, que la cultura de Chavín era la más antigua, y así quedó un poco determinado, era del 1300 antes de Cristo aproximadamente, hasta que sale de Caral. Bueno, pues ahora tenemos ese templo religioso que está dando, ya digo, muchísimas sorpresas, sorpresas muy gratas, porque lo que se está localizando, en parte muy deteriorado también, ¿no?, pero es un mural policromado y se están localizando determinadas figuras que tenían que ver con los rituales que se hacían en aquella época. No se puede hablar ahora de cultura, es decir, porque aunque se ha encontrado en esta zona del Ventarrón de Lambayeque, no hay todavía un nombre que se haya designado al pueblo que hizo estos murales, pero lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, entre otras cosas, son diseños rectos con rayas rojas y rayas blancas, curiosamente los colores de la bandera de Perú. No es que tenga mucho que ver, pero bueno, que veas un poco ese inconsciente colectivo y esos arquetipos, ¿no? ¿Por qué eligieron esos colores al final de la bandera de Perú? Evidentemente estos murales no lo conocían. Bueno, pues lo dejo un poco como dato, como aviso para navegantes, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho este tipo de señales, ¿no?, o signos que deja el destino, y en este caso pues es uno bastante significativo. En otros de los dibujos se ve un venado atrapado en una red, lo que parece que ha sido interpretado como un rito de cacería. Eso es importante también, además el tipo de animal que había en aquella zona. Se han encontrado también momias, y fíjate, la noticia, erróneamente desde mi punto de vista, cuando yo lo leí, hablaba de momias incas. Esa es la manía, digo, de establecer siempre la momia que aparece como inca, cuando, claro, estamos hablando de una cultura pre-inca. Muy anterior, pero bueno. Muy anterior. Pero pre-inca. Que se descubre. Pero Perú, es la manía. Dice, unas momias incas, si se quedan tan panchos, ¿por qué inca? Sí, sí, porque claro, aparecen en Perú. No, hombre. Bueno, si fuera una momia inca hace 4.000 años, entonces sí que la historia. Pero claro, ¿te imaginas que cada cosa que aparece en España dijera todo el mundo, hombre, una momia celtíbera? Claro. Absurdo. Evidentemente. Hay una cosa buena también, aparte de señalar otras cosas que os quería señalar. Es que, aparte de ser estos trabajos dirigidos por un experto, además, en arqueología peruana, como es Walter Alba, para el que no le conozca, que sepa que también fue el que descubrió hace unos cuantos años toda la cultura y el sarcófago del señor de Sipán, donde se encontraron muchísimas joyas de oro. El gran arqueólogo de los últimos años en Perú está protagonizando muchos de estos muchos. Sí, desde luego tiene la información y la preparación adecuada, y eso es muy importante, ¿no?, cuando se habla un poco de estas latitudes. Así que no estamos hablando de un don nadie, de una persona muy cualificada, de una persona que ya estaba tras la pista de esta cultura, que posiblemente al final se convierta también en cultura, aunque ahora solo se habla de templo religioso, pero se están haciendo excavaciones, ¿eh? Y lo que sí se ha encontrado de una forma intacta, porque hasta ahora lo que acabo de detallar era, bueno, pues bastante deteriorado un poco la pintura policromada, lo que sí se ha encontrado intacto son los restos de un papagayo y un mono adornados con joyas, donde los dibujos se ven perfectamente. Ahí sí que, gracias a la sedimentación que ha tenido a lo largo de cientos de años, pues ha impedido que se haya deteriorado por lo menos esa parte. Y decía que un dato importante es porque dentro de poco tendremos ocasión de ver un documental elaborado donde se va describiendo paso por paso todo lo que está ocurriendo en esta zona del norte de Perú. ¿Por qué? Porque están bajo el patrocinio de dos productoras españolas, que es Explora Fin y El Deseo. Entonces ellos tienen los derechos, así como, ¿sabes?, cuando se hace un descubrimiento en Egipto, en Cizahijagua, solo da el derecho de explotación comercial y visual a algunas determinadas productoras. En este caso, por suerte, sí toca muy de cerca a estas productoras españolas para que estén filmando, estén recogiendo punto por punto todo lo que se va descubriendo ahí. Entonces, bueno, lo que va saliendo a la luz es esto, que me parece ya bastante sorprendente, porque en concreto ese templo tiene unos 50 metros de ancho por 50 metros de largo, un cubo hecho y derecho, pero forma parte de una estructura donde se han encontrado cosas muy curiosas. Una de las cosas curiosas es una escalera de 25 metros que daría acceso a un altar. Se supone que daría acceso a un altar porque todavía está por descubrir todo eso. Entonces, esto es un poco como el epicentro, ese templo religioso que nos va a conducir a algo mucho más amplio, mucho más grande y posiblemente a encontrar las pistas necesarias para determinar, no sé si el nombre de esa cultura, pero sí por lo menos ciertos antecedentes que nos lo ubiquen, no geográficamente, que ya está ubicado, pero sí que nos lo ubiquen en un término histórico mucho más preciso, porque ahora se habla de unos 4.000 años aproximadamente, pero posiblemente a lo mejor esos 4.000 años haya que retrocederlos algo más cuando se vayan haciendo las distintas investigaciones, sobre todo los restos orgánicos que se encuentren. Así que yo creo que es una buena noticia, que como casi siempre este tipo de buenas noticias arqueológicas pasan desapercibidas, pero ya nos encargamos nosotros aquí de darle lustre. A mí es que me parece, además, quería contar una cosa, me parece muy importante por una sencilla razón, porque muchos oyentes recordarán que siempre que alguien intenta hacer una equiparación, de alguna forma, entre las culturas del Medio Oriente y las culturas mesoamericanas y andinas, siempre contamos lo mismo. Y los periodos de esplendor y los niveles de gran construcción y de una alta técnica, es decir, no corresponden porque no son contemporáneos. Es decir, siempre hay un gigantesco abismo temporal en ambos casos. Estos descubrimientos lo van aproximando. Y lo van aproximando además a una velocidad notable, porque aquí estamos hablando ya de un periodo realmente antiguo. Es que se está acercando ya a las dataciones casi egipcias. Todavía. Exacto, esto empieza a acercarse mucho a las dataciones egipcias. Se acerca en 500 años más. Y sumerias, y es buscar un poquito más, porque claro. Pero está muy cerca. Y en ese sentido, esto empieza a cambiar, para mí, de una manera muy importante, algunos conceptos que se tenían sobre el avance de la ciencia y de la tecnología en la América precolombina. Claro, lo que es llamativo, que se produzcan casi a la vez el esplendor de estas culturas, casi a la vez a uno y a otro lado del Atlántico, pero lo que sí que es cierto, independientemente de que tengamos que retrasar en el tiempo la llegada del ser humano a América, no hay que hacerlo tanto como para igualarlo a la llegada. No, pero es que no es necesario. Asia, pero lo cierto es que la cultura sumeria y otras tuvieron hacia atrás, bueno, pues un desarrollo mucho más prolongado en el tiempo en ese lugar geográfico del que se supone que tuvo. Claro, pero si se van aproximando las fechas, entonces las relaciones empiezan a tener más coherencia. No tienen coherencia, es imposible intentar relacionar algo como el Imperio Inca del siglo XIV con algo que ocurrió en Medio Oriente 4.000 años antes de Jesucristo. Es decir, no, es absurdo. Sin embargo, si los herederos de lo que los incas o los aztecas son herederos, si sus antecesores hicieron cosas similares a lo que se hacían en Medio Oriente o en Mohenjo-Daro o en Harappa, me da igual, en las grandes culturas de la antigüedad, en fechas parecidas, muchas cosas empezarían a tener cierta lógica. Sería todo bastante más simple de explicar. Habría algunas ideas de por qué a lo mejor incluso algunas de las culturas que, bueno, que fíjate que en el Paleolítico no sabemos nada prácticamente de la evolución humana en América. O sea, todavía se están discutiendo, como hablábamos el otro día, las fechas, como para meternos todavía en líos de qué nivel cultural tenían los que emigraron. Pues a lo mejor estaban más avanzados de lo que a veces creemos. Claro, precisamente a ese respecto, Carlos, hay una información muy interesante que nos traes, porque probablemente las migraciones y las causas de las migraciones pueden tener mucho que ver en cómo la cultura se va repartiendo, se va expandiendo desde un foco original. Y precisamente ahora que tanto se habla del clima pensando en el futuro, pero también hay que hacerlo pensando en el pasado, y que el clima pudo tener mucho que ver en cómo los ancestros de los cromañones y los ancestros del hombre actual, bueno, se movieron a lo largo y ancho del mundo. Claro, me acuerdo que tú traías en la semana pasada una noticia en la que hablabas del enfrentamiento, por ahí enfrentamiento en absoluto, sino de las discrepancias que existen a veces entre los genetistas y los antropólogos a la hora de valorar las pruebas. Los antropólogos tienen que valorar lo que encuentran, que los rastros que van encontrando de poblaciones primitivas, y los genetistas los análisis que ellos hacen sobre la población humana y sus movimientos. Entonces, aunque hay una especie de tendencia natural, no sé, tampoco sé muy bien por qué, a considerar que parece mucho más fiable la genética que la excavación, sin embargo, lo que es cierto es que a veces los datos no coinciden y lo que se intenta buscar es formas o elementos que los hagan coincidir para de esa manera tener una especie de visión más correcta. Pero está claro que los antropólogos y los genetistas no son los únicos que trabajan en esto. En esto trabaja todo el mundo, desde lingüistas hasta geólogos. Y ahora vamos con este último caso. Se sabe, porque es evidente, es decir, que las grandes migraciones humanas siempre están motivadas por cambios hasta que el ser humano empezó a controlar el medio con la tecnología, el medio de una manera seria. Está claro que la mayor parte de los cambios de movilidad del ser humano vienen por la superpoblación o por la falta de recursos. Y la falta de recursos está directamente relacionada con la naturaleza. Hoy la prensa española decía como curiosidad que el apellido García es ya el octavo de Estados Unidos, que es muy llamativo. Y me estaba acordando yo que cuando se dice que en Estados Unidos hay 44 millones de irlandeses, de descendientes de irlandeses, 44 millones, se debe a una crisis, a una crisis de la patata en el siglo XIX. Es decir, es verdad que había migrantes irlandeses, pero es que se fue más de la mitad de la población. Es decir, bueno, efectivamente las crisis alimenticias o la superpoblación o la falta de recursos es lo que genera de manera tradicional la inmediata necesidad de la gente de moverse. Si los subsaharianos, como se dice ahora, tuvieran el nivel de vida que se tiene aquí, probablemente no vendrían. Uh-huh. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, pues lo que han hecho un grupo de geólogos en el sur de África es intentar encontrar elementos de prueba que pudieran apoyar o descubrir o saber las razones que motivaron justo lo que tú contabas el otro día. Es decir, los dos periodos o los dos bloques o los dos grandes saltos que la humanidad actual, es decir, nosotros los Homo sapiens, hacemos desde África en un primer intento hace unos 150.000 años y otro segundo intento mucho más exitoso hace unos 70.000, que es el que finalmente nos ha expandido por el mundo. Pues bueno, lo que hicieron es empezar a analizar cómo era el clima o qué pruebas podían encontrar de las características del clima en África durante los periodos en los cuales el ser humano empezó a ser lo que es hoy, es decir, a ser Homo sapiens y no otro tipo de homínido. Y han llegado a la conclusión de que en el Pleistoceno tardío hubo gigantescas megasequías. Cuando digo megasequías, es que para que os hagáis una idea, el lago Malawi, que tiene hoy 706 metros de profundidad en la zona más profunda, bueno, el lago Malawi está al sur de África, entre Mozambique, la República actual de Malawi, y la Unión Surafricana. Bueno, pues el lago Malawi, que tiene 706 metros de profundidad en el punto más profundo, llegó a perder en algún momento, hace unos 150.000 años, 600 metros de nivel. O sea, prácticamente se secó. Es decir, cuando una catástrofe es de tal nivel, el cálculo que han hecho es que, sorprendidos por lo que han encontrado allí, han realizado también análisis en los lagos de Tangarika, mucho más al norte, y Bosumtwi, para intentar encontrar pruebas que les apoyaran en la investigación que sorprendentemente el Malawi Drilling Project ha tenido como objeto y como éxito al descubrir esa gigantesca bajada del nivel hace unos 150.000 años. Bueno, pues han descubierto que por lo menos entre hace unos 150.000 y 70.000 años hubo tres gigantescas megasequías que convirtieron a África, al África tropical, a lo que conocemos como gigantescos bosques tropicales, en un absoluto desierto. O sea, digno del Gobi, no había nada. Absolutamente nada. Y que eso fue, sin duda alguna, para ellos, la causa que empujó a los primeros seres humanos a irse fuera de África y, al mismo tiempo, a generar una curiosidad. Y es que probablemente, de entre los seres humanos más antiguos que hay en el planeta, algunos están en la zona sur de África. Y un grupo importante de ellos son los bosquimanos, que sabes que son grupitos muy pequeñitos, que en contra de lo que podría pensar la gente, no son negros, desde el punto de vista de la clasificación, si que se puede clasificar las razas de alguna manera, es decir, no tienen mucho que ver con sus vecinos bantúes. Bueno, pues es probable que estas gigantescas megasequías generaran cortes, es decir, en varios momentos de la migración humana, o que las oleadas de la migración humana fueran determinantes a través de las enormes oleadas de sequía que padeció África hace unos 120.000, 130.000 años. De hecho, en África empezó a llover de manera regular y luego de manera masiva hace aproximadamente unos 70.000 años, hasta convertir, bueno, el desierto del Sáhara hace unos 10, 15.000 años en un verdadero vergel, lleno de hierba y de praderas, en una verdadera preciosidad de sabana, y es el momento en el cual el África tropical se convierte en todo lo que conocemos hoy, claro, en un lugar húmedo y incluso bosque. De las muchas lecturas que uno se le ocurren con esta información, una de ellas, la primera, lo comentabas al principio, es que todos somos extranjeros, en está cierto claro. modo, absolutamente, pero que las catástrofes climáticas de estas características, los cambios climáticos de estas características, no las catástrofes puntuales, hechos puntuales, han servido al ser humano para evolucionar, y evolucionar posiblemente más rápido. Claro, sí, lo que pasa es que también nos ha servido para darnos las diferencias que presentamos hoy en día. O sea, es decir, aunque parezca curioso, los seres humanos somos todos, es evidente que somos la misma especie, es una cosa bastante obvia, y yo soy de los que piensan que no hay razas, somos una unidad básicamente diferenciada por cuestiones casuales. Pero esas cuestiones casuales se formaron de una manera muy rápida, y se forman de una manera muy rápida, según dicen, fíjate, son geólogos, pero es evidente, es decir, ellos lo que están mostrando son las causas de la deriva genética, de por qué grupos de población quedan aislados. Tú contabas el otro día que probablemente el grupo humano original, el núcleo, llegó a reducirse hasta un extremo realmente ridículo, es decir, prácticamente minúsculo, que bueno, que del cual descendemos todos, al fin y al cabo. Pero es que eso no debería extrañarnos tanto, porque es decir, grupos de población considerable pueden descender realmente de una cantidad de sujetos realmente pequeña. Hace poco, cuando se hizo el estudio a Caballes Forza sobre los movimientos genéticos humanos, a mí me llamó muchísima atención, porque es realmente llamativo, la explicación que daban al origen de los finlandeses y de los estonios, y algunos pueblos más, que son de lengua uralo-altaica, es decir, que hablan lenguas asiáticas, pero físicamente es evidente que son europeos, y además del norte. Entonces, bueno, explicaba que es probable que los casos de deriva genética o los grupitos de cazadores nómadas de los que descienden los finlandeses se hubieran reducido en un determinado momento a no más de 12 personas. Calculaban 12. Es decir, o los pobladores de Islandia, que ahora el gobierno ha cedido a la UNESCO todo su patrimonio genético, porque es el único lugar del mundo donde prácticamente todo el mundo conoce sus antepasados del siglo IX. O sea, de hace 1000 años. Porque es que descienden de unos núcleos de población pequeñísimos, toda la población. Bueno, pues esto es lo que ha marcado nuestras diferencias, pero es al mismo tiempo, lo que, como tú bien has dicho, lo que nos ha permitido evolucionar y adaptarnos. Al principio los seres humanos nos adaptamos, ahora nos adaptamos manipulando el terreno. Estamos civilizados, hacemos otra cosa. Pero las civilizaciones primitivas lo que hacían es que se adaptaban adaptándose ellos al terreno, como hacen los animales. Pero también los cambios climáticos, no lo olvidemos, claro, ha servido, aparte de motivar para esta expansión migratoria, para destruir algún tipo de culturas. Ahora que sí, pero no sabemos, tardamos mucho en descubrir cuál. Pero sí, por ejemplo, sí sabemos una, la maya. La maya se sabe que en el año 905 hubo una... Lo que no se sabe es si lo provocaron ellos o no. No, parece ser que no. Hay dudas sobre eso. Porque a la vez que ocurre, porque fíjate que siempre ha sido el gran misterio maya, ¿no? Tanto el origen como su desarrollo y como su extinción. Los últimos datos, y parece que por ahí van los tiros, es que hubo un cambio climático en este caso de un calor excesivo, que impidió desarrollarse como pueblo y poco a poco se creó lo que suele ocurrir con este tipo de cosas, disidencias internas, empezaron a tener guerras tribales, guerras fratricidas, y eso a la postre es lo que generó la disolución de esa gran cultura maya. Pero es que a la vez, en ese año 905-908, en China, en fin, a miles de kilómetros de allí, también se estaba disolviendo la dinastía otra, Tang, ¿no? Claro, la dinastía Tang, por las mismas circunstancias, es decir, que ese cambio climatológico se sabe que influyó de una forma directa, no en que murieran de sed o que murieran asfixiados por el excesivo calor, no, sencillamente por las revueltas internas que generaba la escasez de recursos. Y entonces a partir de ahí se empezó a discutir todo, incluso la divinidad de sus propios dirigentes. Y eso tardaremos mucho en descubrirlo. Por ejemplo, mira el conde Al-Basti, que es el protagonista del paciente inglés, y todos los investigadores del Sáhara en los años 20-30, pues son los primeros que descubren algo que se sospechaba, y es que el Sáhara fue un vergel. Es decir, basta con ver las cuevas de los dibujos, de carros, incluso de animales marinos, de hipopótamos. Sí, cuando tú ves el Tassili, era un jardín. Que indicaba que en aquella época, y estamos hablando, fíjate, hace unos 10.000, 12.000 años, las pinturas más antiguas del Tassili, lo que es actualmente Argelia, ahí tenía que haber una vegetación que ahora mismo no existe. Eso fue un cambio climático que en algunos casos pudo generar y motivar una migración para, bueno, expandirse por otras zonas, y en otros casos sencillamente pudo exterminar de una forma literal al pueblo, a la cultura que hubiera en aquella época. Dos avances científicos relacionados con nuestro pasado que nos han llegado durante esta semana, una semana muy intensa, Jesús y Carlos, porque desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, que no se hablaba tanto en los grandes medios de comunicación, porque han confluido posiblemente dos o tres informaciones del fenómeno OVNI, que parece que, bueno, que había quedado ya únicamente para los medios especializados. Yo creo que hacía años que no había portadas, es decir, páginas enteras en periódicos de distribución nacional. Por cierto, muchísimo menos impacto en España que fuera. Sí, sí, pero sí, pues, como siempre. Pero no, es que los países de habla inglesa, es que es, bueno, tenías que ver las noticias. O sea, de cualquier periódico de internet, es que siempre hay mucha más noticias sobre este tema, ¿no? Pero, bueno, sobre todo en general, pero que es verdad que verlo en España me llama la atención. Digo, qué raro, hombre. Pues por cierto, fíjate ahora que lo dices, justo este fin de semana, cuando estuvimos en Llanes con José Guijarro, me indicó lo mismo. ¿Te has dado cuenta la actividad ufológica que hay en estos últimos días? Uh-huh. Es que entonces me puso dos o tres casos que me imagino que ahora contarás, y dije, pues efectivamente, se está reactivando el fenómeno y de una forma. Por lo menos en cuanto a lo informativo, porque no hablamos de sucesos, no hablamos de avistamientos. Hay algún caso reciente en Rumanía, lo contaremos la semana que viene, uh-huh, auténticamente espectacular, protagonizado por un piloto de las Fuerzas Aéreas de aquel país. Pero esta semana, por ejemplo, ha sido actualidad un político muy importante en los Estados Unidos en estos momentos. Bueno, dos políticos. Uno de plena actualidad porque forma parte de los candidatos más mencionados y mejor situados en las quinielas para convertirse en candidato a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. La carrera por ser ese candidato que luche contra el Partido Republicano la encabeza de momento de forma destacada Hillary Clinton, y junto a ella hay dos políticos que aparecen como posibles candidatos para formar parte del futurible ticket presidencial. Uno de ellos es el ya muy conocido Barack Obama, y el otro es Bill Richardson, que fue gobernador del estado de Nuevo México y que ha efectuado muchas promesas. Que sería el primer presidente de Estados Unidos de gana de habla española. Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Y se habla de que Bill Richardson habla español, el acompañante de Hillary Clinton tiene que representar a una minoría mayúscula, indiscutiblemente. Como si tiene que elegir, si es que Hillary Clinton tiene que elegir entre Barack o entre Barack, pero fijaros la terna esta que está proponiendo Bruno, es decir, gane el que gane va a ser el primero en algo. Exacto. Si gana ella va a ser la primera mujer, si no, el primer negro, pero en el grupo va a ser en el grupo lo tienen preparado o la casualidad ha dado que va a ocurrir. Sí, tiene razón. No sería el primero, eso sí, pero bueno, él ha prometido investigar, que eso es una de las informaciones que él ha generado en los últimos días, investigar el fenómeno OVNI. Todo bueno, lo mismo. Tiene una lógica en el caso de Richardson, ¿sabéis cuál, y sobre no? todo, investigar Roswell. Que es que es de Nuevo México, forras, es que les da. Bueno, Bruno, ¿cuántos han dicho eso antes? No, pero vamos a ver, que en el caso de Richardson hay algo especial. Richardson es gobernador de Nuevo México, ha sido gobernador de Nuevo México mucho tiempo. Con lo cual sabe muy bien. Él es de origen español, por parte de su madre, de origen mexicano, de origen hispano. Nuevo México es el lugar de colonización española primaria, era el fin del camino real de tierra adentro. Y la verdad es que, claro, no es lo mismo hablar de Roswell cuando hablas de cualquier sitio que quieras hablar, cuando hablas desde Nueva York que cuando hablas desde allí. Es decir, significa mucho, es un lugar como todo. O todos los lugares, aunque sea gigantesco, todos se conocen, vamos. Que además son más de pueblo, es otra cosa. Entonces, todos lo prometen, estoy con Jesús, es decir, todos dicen lo mismo, pero es cuando sorprendente. A la Casa Blanca, algo pasa, ¿eh? Alguien le dice, secreto de Estado que no vamos a decir la tontería que no tienes que decir. Entonces, recientemente, además, otro candidato demócrata confesaba haber protagonizado recientemente un episodio OVNI, y en una entrevista que hace muy pocas horas ha concedido a una televisión, a la cadena CNN, Jimmy Carter, el entrevistador le decía: y la verdadera demostración de que un candidato que ha visto OVNIs puede llegar a presidente es usted. Y ahí él admitió haber sido testigo. Durante muchos años se ha hablado de Jimmy Carter como testigo de un caso OVNI. En no pocas ocasiones se ha dicho que podría tratarse únicamente de una leyenda urbana, que no lo había confirmado, que aparecía un papel de un grupo de investigación en donde él había rellenado las preguntas básicas, pero curiosamente esta semana, antes de que él apareciera en la CNN, no relatando su experiencia, pero sí admitiendo haberla vivido, un programa de radio de Skeptical Guides, entrevistaba a Jimmy Carter y le preguntaban a propósito de esa experiencia para saber si era real. Y por primera vez en muchísimo tiempo, todo un presidente de los Estados Unidos, además que después de muchos años de haber abandonado la Casa Blanca, mantiene cierto crédito, mantiene muy buena prensa a nivel internacional y no tiene el más mínimo inconveniente en admitir que él observó un ovni, que fue en el año 1969, y vamos a escucharlo de su propia voz y vamos a escuchar cuáles eran esas palabras que enseguida nosotros traducimos. And all of us, there were 26 men, I believe, if I remember right. Explica Carter que nos encontrábamos un grupo de 26 personas. Estábamos en el sur de Georgia. Vimos una estrella brillante en el cielo, en dirección oeste, mucho más grande que una estrella blanca, pero cambió de color, al azul, al rojo. La luz que estaba primero parada, después se acercó, se aproximó y posteriormente volvió siguiendo la misma dirección de la cual procedía. Muy íntegro, Jimmy Carter, pese a su edad, admitiendo y reconociendo que él había observado un ovni después de muchísimos años, por primera vez su voz, reconociéndolo y diciéndolo, que tampoco es el único presidente de los Estados Unidos que ha hablado de ovnis, pero como tal, como testigo, yo no sé si quizás sí lo sea. Tú eres el primero que como testigo lo afirma, ¿eh? No, es verdad. No, hombre, la pregunta es por qué ha tardado tanto en decir esto. Bueno, él ha reconocido en esta entrevista, que es mucho más larga, ahora vamos a escuchar otro fragmento, él ha reconocido que unos años después, para un grupo de investigación, rellenó los clásicos cuestionarios, los clásicos dossiers, pero también es cierto que el bando escéptico del fenómeno OVNI decía, aquello que observó Jimmy Carter no era más que el planeta Venus, y el entrevistador de este programa le cuestionaba sobre este asunto y le preguntaba, vamos a escucharlo, le preguntaba si era verdad esa especulación que se había efectuado. Especulación sobre la posibilidad de que lo que usted pudo haber observado fuera el planeta Venus. Y dice Carter, no se trataba de eso. Éramos muchos testigos, algunos con formación, incluso con formación científica, con telescopios. No hay posibilidad de que aquello que hubiéramos observado fuera únicamente el planeta Venus. Eso es lo que decía Carter, negando la versión escéptica. Hombre, es que para decir eso. Qué manía con decirlo del planeta Venus. Fíjate que en los expedientes desclasificados aquí por el Ejército del Aire en España, muchos de esos casos que yo vi, además, ponía lo del planeta Venus. Bueno, es que Venus tiene la manía de no moverse. Entonces, claro, por mucho que se llame la estrella vespertina o matutina, porque es verdad que es lo que más brilla y mucha gente lo ha confundido a veces como una estrella, ¿no? Erróneamente, porque estamos hablando de un planeta. Hombre, decir que eso es lo que justifica muchísimos de los avistamientos ovnis, incluso, y además Bruno, tú lo conoces mucho mejor que yo, esa versión se ha dado también a pilotos, a comandantes de aeronaves, que dices, hombre, comandante de aeronave que no sepa distinguir lo que es el planeta Venus de cualquier otro objeto que se mueve peligrosamente y que se acerca, ¿no?, para atemorizar un poco a los pasajeros, aunque luego después no ocurra nada, sin decir que ese es el planeta Venus, por lo que veo también en Estados Unidos, y me imagino que gracias al Proyecto Azul, pues es una de las versiones más extendidas, ¿no? Hablando del Proyecto Azul, un grupo de personas, y esta es la última de las muchas informaciones que traemos, ¿no?, a la Rosa de los Vientos, precisamente el pasado martes en el Club de la Prensa de Washington, que es una información que además ha tenido muchísima repercusión en España. 13 científicos y militares, altos cargos militares y científicos de renombre, se presentaron al Club Nacional de la Prensa representando a 7 países para exigir al gobierno de los Estados Unidos que se tomara en serio el fenómeno OVNI, que reabriera ese proyecto azul, el libro azul, sí, que durante 20 y tantos años investigó para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos todos y cada uno de los casos, hasta 11.000 episodios, casi 1.000 de ellos sin explicar, que volviera a dedicarse de cuerpo y alma a estudiar un fenómeno apasionante. Entre los presentes, entre los testimonios que se pudo escuchar el pasado martes, estaba el de Jean-Claude Rivers, que es un astrónomo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que aseguraba que, pese a lo complicado y complejo que es el fenómeno OVNI, el fenómeno de los no identificados, valorar la posibilidad de que se trate de algo real es fantástico, pero no es irracional. También Jean-Claude Dubock, un piloto de Air France ya retirado, confesó haber vivido el 29 de enero del 94 y lo contó al público y a todos los medios de comunicación norteamericanos que mientras comandaba un avión con más de 200 pasajeros a bordo entre Londres y Milán, topó con un artefacto en forma de huso de 300 metros de longitud cuya naturaleza no pudo explicar, que justo antes de desaparecer se volvió transparente. Ese fue el testimonio que lo ofreció. También se encontró el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Bélgica. Se desplazó desde Bruselas, un personaje muy importante en el ejército europeo en los últimos 20-30 años. Se desplazó desde Bruselas hasta Washington para contar ya no solo su experiencia, sino cómo él había comandado a finales de los 80 y 90 la investigación de 3.000 episodios de estas características en Bélgica. Expuso una serie de fotos. La repercusión de esta conferencia de prensa ha sido realmente extraordinaria. Vamos a ver, hay una cosa de siguiente. Primero, la calidad de las personas que lo han pedido. Segundo, que esto forma parte de una especie de movimiento lento que se está dando desde finales de los 90, que yo creo que tiene sus puntos culminantes en el informe Cometa y en el panel Sturrock. Que es que, de nuevo, hay gente interesada en que esto, que no, yo creo que nunca ha dejado de investigarse, pero que se impulse un poco. ¿Por qué? El caso de Bélgica es el que me ha llamado más la atención. Cuando tú tienes un cargo de responsabilidad en la defensa belga, Bélgica es un país que tiene cuatro esquinas, que es enano, es decir, que realmente un caza vuela a Bélgica en 30 segundos, dos minutos, de lado a lado. Entonces, es más o menos como el tamaño medio de una comunidad. Claro, entonces cuando tú tienes un país que es un país pequeñito, muy poblado, yo creo que es el único país del mundo que todas sus autopistas están iluminadas, todo al 100%. Entonces, cuando tú vives en un sitio así y te encuentras con fenómenos como lo que os pasaron en el año 89-90, que te cuenten que eso es tu imaginación, que eres tonto, pues claro, es que llega un momento que hasta te duele y dices, vale, por favor, que no somos tan idiotas. Entonces, que es que era evidente lo que estaba pasando. Entonces, bueno, cuando ocurre algo así, y me da igual que la opinión sea que los americanos probaron sus primeros cazas Stealth, sus primeros sistemas de aviones invisibles o con capacidad evasiva a radar sobre Bélgica antes de la Guerra del Golfo, o que sea cualquier otra cosa, merece la pena que se investigue. Entonces, no me extraña que alguien en Bélgica fuera capaz de cogerse un avión, presentarse y decir, oiga, que es que yo voy a apoyar esto porque me interesa. Por otro lado, los franceses volvieron a reactivar, como es bien conocido, hace unos pocos años, de nuevo la famosa unidad de análisis de fenómenos aéreos anómalos que operó durante los años 60 y 50 con cierto éxito. Cuando digo con cierto éxito, en el sentido que investigaron un montón de casos, independientemente de que las conclusiones a las que llegaron no fueran demasiado claras. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en algunos casos, como el informe comenta, incluso llegaron a pasarse. Es decir, dado que iban más allá de lo que los propios datos o pruebas les permitían. Pero yo creo que eso, como en Estados Unidos el panel Sturrock, lo que ellos moviendo el interés de decir, bueno, es como advertir, si no al gobierno, sí a organizaciones públicas, al fin y al cabo con dinero y con medios, decir, ayúdennos a mirar esto, que esto vemos que continúa, que sigue igual, que está de nuevo en periodo de crecimiento y que no sabemos nada. Un último apunte respecto a esta conferencia de prensa es que sale el punto oscuro, porque el promotor de esa conferencia de prensa, independientemente de la categoría, como estás diciendo, Carlos, de quienes han estado allí, el promotor sí es alguien que nos ha despertado dudas, y aquí en el programa Respuestas de Oyentes lo hemos dicho en ocasiones, es Stephen Greer, el responsable del llamado proyecto Disco Sur, proyecto Revelación. El proyecto Disco Sur está tan infectado, claro, de tonterías o de provocaciones, no sé exactamente lo que es. Disco Sur, para mí es, y tú y yo hemos discutido mucho sobre eso. Y yo he estado de acuerdo. Es un disparate total. Lo que pasa es que yo no soy capaz, en todo lo que han publicado, de saber qué puede ser verdad y qué mentira, pero está totalmente infectado por todos lados. Claro, da la sensación de que en esta conferencia de prensa en Washington, Greer se ha quitado de encima toda esa mala fama al quitarse los testimonios sospechosos y se ha... Pero es que el problema de Greer es que él mismo le dio pábulo cuando dijo, bueno, aquí tenéis un lugar donde el que poder hablar. O sea, pues, claro, es que no puede ser. Esto es algo parecido a lo de Bob Lazar, ¿os acordáis, no? Sí. Este tipo, vamos a ver. Bueno, era bastante más desquiciado Bob Lazar. Claro, pero Bob Lazar... No, lo sé perfectamente. Pero tú imagínate que el día que apareces, vamos a ver, mañana, vamos a poner un ejemplo. Richardson es nombrado candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata. Entonces, un ingeniero, aprovechando que todos los medios de comunicación están en Santa Fe, Nuevo México, dice, soy ingeniero, trabajo en el Área 51, en Groom Lake, para las fuerzas americanas, y voy a dar una conferencia de prensa en la que demuestro lo que dijo Bob Lazar. Pues obviamente, los primeros 20 minutos tienes aquello no lleno, hiperabarrotado. Luego ya puedes decir todas las tonterías del mundo. Y luego, claro, al cabo de unos días dicen, este tío está, es un tarado. Sí, pero hasta que llegas a ese momento, el éxito lo tienes conseguido. Entonces, quiero decir, en el proyecto Disclosure pasa lo mismo. Cuando empieza a contar grías lo que cuenta, dice todo el mundo, joder, lo que está diciendo este tío. Claro, luego cuando empiezas a analizarlo con calma y quién está detrás y cómo se meten, cómo aparece la información, ya empieza a parecer más raro. Fíjate, dentro de esa ceremonia de la confusión, y como todo, ¿no?, ocurre, hay una parte de verdad y hay otra parte de mentira y al final... Cualquier información que pueda parecer interesante, el fenómeno OVNI en Estados Unidos, a los tres días está llena de porquería por todos lados. Pero en esa ceremonia de la confusión, hace unos pocos meses, hubo un exministro del gobierno canadiense que dijo algo parecido. Es decir, que había que desclasificar cuanto antes toda la información reservada que tenía, en concreto, Estados Unidos, porque eso, fíjate lo que decía, podía ayudar a evitar en parte el cambio climático. Es decir, si tuviéramos acceso a esa tecnología extraterrestre, es decir, este exministro del gobierno canadiense daba por hecho de que esa información se había conseguido, de que ese contacto era clave, era, y además se había como clasificado de una forma muy clara para desprestigiar a todos aquellos que intentaran decir algo de esto, se desprestigiaba añadiendo pues más confusión a todo. Entonces, claro, como ese, que yo sepa, ese ministro no tiene nada que ver con Greer y no tiene nada que ver con el proyecto Disclosure, es decir, eso es lo que a mí me hace pensar que sí que hay una parte de verdad en el sentido de que la gente quiere revelar cuanto antes la información que esté oculta, pero por otra parte hay otros grupos, posiblemente bien pensantes, que está encizañando más este asunto hasta el punto que no sabemos qué hay de verdad y qué de mentira en algo que por otra parte sería de clamor público que saliera a la luz, y cuanto antes, además. El fenómeno OVNI que quiere salir de esa cueva informativa en la que ha estado en los últimos años, a veces asoma, no sabemos cuándo se quedará. Lo que sí que parece que también estaba en una cueva, en este caso en un sótano, sótano del museo, de Londres, por lo menos era el sótano de un museo de Londres, pero lo que guardan esos sótanos, los sótanos de Londres están dando para mucho en los últimos años. Bueno, lo que hay por ahí, y en los desvanes. Sí. Hace poco se descubrió unos cuadros de Pollock, de Jackson Pollock, que están cotizados de forma millonaria, y entonces ahora todo el mundo está buscando en desvanes a ver si encuentra algún cuadro del abuelo, del tatarabuelo, para desempolvarle, ¿no? Bueno, en este caso, esconder un dinosaurio. Sí, pero no es un dinosaurio exactamente, sino estamos hablando de huesos de dinosaurio que habían sido mal clasificados, ¿no? Entonces, hay que ponernos un poco en situación. Estamos hablando del Museo de Historia Natural de Londres, donde hay muchísimo dinosaurio, pero en este caso, en un sótano triste, en fin, lejos de los ojos del público, con mucho polvo, durante 113 años ha estado amontonados unos huesos fósiles que, bueno, habían sido catalogados dentro de una familia de saurópodos y hasta se le había puesto un nombre, que era el Morosaurus brevis, y sabía, y además un nombre totalmente anacrónico porque ya no se utiliza en la comunidad científica, porque de hecho ahora correspondería a los Camarosaurus. Bueno, hasta ahí bien, perfecto, pero mira tú por dónde aparece el listillo. Siempre hay un listillo en estos sitios. Una persona pues muy experta en clasificación de huesos de dinosaurios, hasta el punto de que no tiene mucha edad, pero este jovencillo, que se llama Mac Taylor, es un estudiante del doctorado en la Universidad de Portsmouth, pues sí que tenía un especial interés en ir clasificando aquellas cosas que a él le parecían que no encajaban muy bien, o por lo menos que no estaban bien datadas, ¿no? Y bueno, lo que se encuentra es que cuando empieza a analizar se da cuenta de que sí, que parece que pertenece a un saurópodo, en concreto una vértebra de este dinosaurio, porque todos son dinosaurios, evidentemente. Los saurópodos, para que nos hagamos una idea, eran herbívoros que tenían el cuello largo y que se alimentaban, por supuesto, gracias a esa extensión de su cuello, de los alimentos de las hojas, de las copas de los árboles. Entonces, bueno, pues hay unas diferencias muy claras entre unos saurópodos y otros. Y lo que detectó Mike Taylor es que eso no correspondía a ese saurópodo que había sido clasificado como el Morosaurus brevis. Empieza a indagar, empieza a investigar, incluso él dice que ha visto tantos huesos de saurópodos que la diferencia para él es tan grande como recordar la cara de una persona entre mil. Yo no sé si exageraba o no exageraba al decir esta afirmación, pero bueno, él rápidamente detectó que ese hueso que había permanecido y casi olvidado durante 113 años no correspondía a esa clasificación de dinosaurio. Y sí llega a una conclusión que empieza a ser admitida por la comunidad científica, que corresponde a un dinosaurio nuevo. Pero cuando digo dinosaurio nuevo, no es que corresponda a uno diferente al que había sido catalogado, sino que sencillamente es un dinosaurio que no se ha encontrado todavía y que no se había ni datado ni catalogado. Entonces, es todavía mucho más sorprendente. Porque, claro, estamos hablando ya de una pieza, en este caso de unas vértebras, que nos hablarían de una nueva familia de saurópodos. Hasta el momento hay unas 113 diferentes familias que han sido identificadas, con lo cual, en este caso, estaríamos hablando de una nueva familia de dinosaurios, en este caso, de una de las familias de los herbívoros. Se le ha intentado ya poner nombre, pero bueno, lo del nombre entiendo que es lo de menos, pero sí, como el tesón, en este caso, de un joven estudiante de esta universidad de Portsmouth, puede revelar datos que en un principio pasarían desapercibidos para incluso catedráticos de la disciplina que no le daban mayor importancia, porque dice, bueno, si eso hace más de un siglo estaba catalogado así, pues estupendo. Y como alguien, gracias a ese tesón, un poco casi parecido a lo que decía Henry Sliman en la arqueología, ¿no?, que se creía a pies juntillas todas las leyendas de la Ilíada de Homero, como luego va rescatando ciudades perdidas como la Troya. En este caso, ya digo, salvando la distancia, pero como ese entusiasmo de este joven pues ha podido poner sobre la luz, y nunca mejor dicho, porque estaba en un lóbulo sótano oscuro y casi húmedo, ha puesto sobre la luz los huesos de una nueva especie de dinosaurio, en concreto de la familia de los saurópodos. Son ciento y pico, has dicho. Sí, 113 años que estaba ahí escondido esos huesos. 113 años que son más o menos los que se lleva investigando este tipo de restos. Sí, más o menos. Y fíjate, hace tan solo un siglo tantos y tantos dudaban y se sabía tan poco, y conocemos cientos de estos dinosaurios, aunque algunos aseguran que los dinosaurios nos extinguieron hace 65 millones de años porque no existía la Tierra, que eso tuvo que ser en los últimos 10.000 años. Algunos de esos... Bueno, algunos lo baja a 4.000, ¿eh? Bueno, año arriba y año abajo, pero están muy equivocados por muchos millones de años de diferencia. Entre los que defienden esta teoría, acaban de aprobar en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto verdaderamente singular que puede provocar, quizá a la larga, pues alguna que otra catástrofe, ¿no? Me estaba acordando por la entrevista a Aldrin que han publicado en la prensa española hace esta semana, vamos. Sí, después hablamos de él también. Y la indignación que tenía, porque llega un momento y ya es que te acaba cabreando la cosa, ¿no? Es verdad, es decir, a mí me llama la atención, bueno, es dentro de las leyendas, hay una muy conocida, que dice que algunos de los impulsores, está Jesús la Gracia, que algunos de los creyentes las teorías del fuego y el hielo de Horbiger, sí, tenían tanta fuerza dentro del enerve de los grupos de poder de las SS, que llegaron a influir incluso en los sistemas de lanzamiento de Peremunde para intentar probar la teoría del comportamiento de los misiles en el hielo eterno. Un disparate total. Bueno, eso no ocurrió, o sea, nunca llegó a ocurrir así, porque Doreberger jamás se dejó manejar hasta ese extremo. Pero sí que es cierto que estaban totalmente convencidos de un disparate total, porque creían en una especie de ciencia alternativa. Decían, bueno, ¿cómo es posible que entre la gente que dirigía los destinos de Alemania, un país científico y técnicamente avanzado, hubiera gente que sostenía semejantes dislates? Bueno, pues era verdad. Era verdad. Bueno, pues lo que acabas de decir es cierto. Es decir, ¿cómo es posible que en la potencia número uno del mundo y en el país tecnológicamente más avanzado haya gente que luego te defienda el creacionismo y al mismo tiempo estén trabajando con tipos que le están hablando de unas cosas que, claro, que de primer segundo le sueltas el creacionismo al primer minuto de juego y te dices, este tío? Bueno, la noticia no es ni buena ni mala, es una noticia tremenda, simplemente, porque parece una repetición. ¿Os acordáis lo que pasaba en los años 70 y 80 cada vez que los rusos presentaban un nuevo bombardero, un nuevo caza, un nuevo no sé qué? Automáticamente había una respuesta occidental mucho más avanzada, que les colocaba en una situación cada vez más difícil. Es como si tú quisieras arruinar tu economía definitivamente, entonces sistemáticamente entras en una pelea que vas a perder. El mes de enero de este año, China, es bien conocido, anunció orgullosa el lanzamiento de su primer balístico, de misil balístico antisatélite. De hecho, destruyó un satélite en órbita geoestacionaria con un misil lanzado desde el territorio continental chino. La noticia fue llamativa. Llamativa porque demostraba dos cosas. Primero, que los chinos tenían misiles de largo alcance, ya se sabía, pero esto demostraba también que podían alcanzar y destruir satélites en órbita normalmente destinados a exploración militar o a vigilancia. Pues bien, el gobierno del presidente de Estados Unidos ha aprobado la decisión del Congreso de destinar, ahora no, es solamente el primer pago, pero serán 100 millones de dólares el primer año para lo que se llama el proyecto Falcon, que si quieres después del boletín contamos un poco de lo que se trata, porque es una cosa sorprendente. Parece casi una actualización de la Guerra de las Galaxias. No, esta es la Guerra de las Galaxias en real. Otro era una especie de ficción muy interesante. La Guerra de las Galaxias, el concepto de Reagan, funcionó más como propaganda, más lo bordaron, lo hicieron muy bien. Esto es real, esto es otra cosa. Es que esto es real, además más terrorífico, es bombardear desde el espacio. Sí, después, hace más cosas, ya veréis. Después de la actualidad, después de las noticias que nos ofrecen ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, os contamos muchas otras cosas, entre ellas en qué consiste este proyecto, el proyecto Falcon, que acaba de ser aprobado en los Estados Unidos de América. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y seis minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con la tertulia. Nos hemos quedado antes de las noticias. Nos has hecho la introducción a esta situación. 100 millones de dólares que se van a emplear como primer eso pago, como pago inicial. Para el proyecto Acon, Falcon, como queramos decirlo. Claro, Falcon es, vamos a ver, yo siempre he dicho que, bueno, he dicho, a mí siempre me ha parecido fascinante lo que ocurrió con el fenómeno del proyecto americano de la Guerra de las Galaxias, porque es uno de los asuntos más llamativos de la propaganda política internacional de la historia de la humanidad, ¿eh? Sobre todo porque lo alucinante es que no se esperaba que el país que hiciera la propaganda fuera realmente el que ha sido el dueño de la propaganda de toda la historia del siglo XX, que fueron los norteamericanos. Y es que realmente no había gran cosa detrás. Sin embargo, ahora sí. Es cierto que entre los estrategas militares norteamericanos, desde hace años, dentro de la doctrina del poder global, se busca la invulnerabilidad. Es decir, el que tu territorio continental e islas sea invulnerable en ataque. Es decir, que no puedan tocarte. Cuando digo que no puedan tocarte, no me refiero a un ataque convencional, ni siquiera ataques que pues, se podrían imaginar de miles de formas con tipo de armas no convencionales, desde un ataque químico a uno biológico. Pero por lo menos que el ataque clásico de día del fin del mundo, el lanzamiento masivo de misiles nucleares, no alcanzará el territorio. O al menos no lo alcanzará como para volver inoperativa la respuesta de Estados Unidos. El proyecto Falcon tiene dos partes. La primera es un sistema meramente defensivo. Es decir, el proyecto Falcon incluye dentro del proyecto la posibilidad de colocar en órbita un bombardero ultrarrápido que volaría en el espacio y que podría lanzar un contraataque contra cualquier punto del mundo con armas nucleares en solo 2 horas, no dependiendo de ninguna base situada en tierra en ningún punto del mundo. Es decir, esto es único, o sea, superaría los proyectos más ambiciosos imaginados de lo que es el ataque a cualquier punto de la Tierra, porque no necesitaría ni siquiera la capacidad de tener previsto el objetivo previamente al ataque. O sea, superaría incluso lo que sea el bombardero clásico, porque al hacer vuelo suborbital llegarían en apenas minutos, a horas, a cualquier practicante, a cualquier punto del mundo, y lo convertiría, pues literalmente, en polvo fundido. No quedaría nada. Esto deja de ser ya ciencia ficción, empieza ya a ser... Claro, pero es que además incorpora una parte segunda, que es la que está directamente dirigida, ya se puede decir nombres, contra China, o por qué no, contra Rusia, que es el hacer imposible el ataque contra el territorio norteamericano. Porque el proyecto Falcon, uno de los objetivos es la posibilidad de localizar y destruir en vuelo cualquier misil dirigido contra el territorio de los Estados Unidos. Pero no podríamos estar otra vez repitiendo ese episodio, el de la Guerra claro, de las pero Galaxias, es que todo esto sea mentira o sea exagerado. Claro, pero es que esta vez parece que no, parece que van en serio. Además tiene varias escalas de nivel porque está complementado con otros proyectos, por ejemplo, que están instalando en Polonia, que tiene cierta gracia. Tiene cierta gracia porque lo igual que está en Polonia puede estar en Groenlandia. Pero vamos, la verdad es que el argumento es simpático porque realmente la justificación que han dado los norteamericanos para la instalación de los sistemas antimisiles en Polonia, bueno, es que no tienen por dónde cogerlo, porque puedes decir, por lo menos instalas en Turquía, que lo tienes más cerca de Irán, ¿no? Pero bueno, realmente la cuestión es que es complementario a otros sistemas que en el fondo buscan lo mismo. Si la imposibilidad que un ataque con misiles, por lo menos con misiles desde bases terrestres o un ataque con bombarderos, puede dirigirse contra el territorio continental de Estados Unidos. El segundo, los bombarderos, realmente nunca les ha preocupado porque la superioridad aérea suya es absoluta. Pero el segundo siempre se había inquietado porque la verdad es que un lanzamiento masivo de misiles intercontinentales rusos o chinos ahora mismo deja el mundo hecho picadillo, el planeta. O sea, no habría solución. El proyecto Falcon busca... Mucha gente sabe que se opuso a la Guerra de las Galaxias como concepto, porque como realidad nunca lo fue. Porque decían que es la mayor locura del mundo el pensar que una guerra nuclear se puede ganar. Por ejemplo, ese es el debate muy interesante de la película Marea Roja. Y es que la guerra nuclear hace imposible la guerra, porque si hay una guerra nuclear se acabó. Claro. Entonces, es decir, realmente, cuando un bando en una guerra nuclear piensa que la puede ganar, eso va por mal camino. Por eso yo siempre he pensado que la guerra nuclear más peligrosa posible del planeta es una, la que podría enfrentar a la India y Pakistán. Porque ambos la tienen a escala suficiente para no destruirse al 100%, pero a escala suficiente para hacerse daños espantosos. Entonces, eso es pero terrible. ¿Cuál es la única que podríamos contar? Pues, es terrible, claro. Pero por ambos casos, porque cualquiera de los dos piensa que puede ganarla. Entonces, eso es una cosa tremenda. Y los tremenda. Daños colaterales es el resto del planeta. Claro, pero eso es una cosa tremenda. Claro. Porque si un país piensa que una guerra nuclear la puede ganar, o sea, eso es de verdad tremebundo. Es fanatismo. No, porque es que la haces, entonces. Uh-huh. Es decir, que es el gran miedo que me pasa a mí con Israel e Irán ahora mismo. Uh-huh. Es decir, que es que alguien llegara a la conclusión de que la única solución es un ataque preventivo. Pero un ataque preventivo con armas nucleares. Claro. Entonces, es que, claro, si alguien ya usa armas nucleares, ¿cuál es el límite? La verdad es que la noticia de Falcon es para seguirla con calma, porque es muy, muy llamativa dentro de lo que puede ser el futuro del mundo. La seguiremos con calma, seguiremos atendiendo a esos renglones torcidos que parece que quieren escribirse en el futuro, que algunos se empeñan en que sean torcidos en el futuro. Hablando de cosas torcidas, de cosas inclinadas, siempre hemos supuesto, Jesús... Muy bien traído, ¿eh? Que la de Pisa era la que gobernaba, por lo menos que está con el récord. Qué enlace, qué capacidad de enlace. Sí, me ha dejado maravillado. Te he dejado inclinado. Pues sí, la verdad que siempre se pensaba que la torre de Pisa era la torre más inclinada del mundo. Y así lo pensábamos hasta ahora. Yo creo que a partir de esta noche, y no solo por lo que digamos, sino porque así ha sido registrado en el último libro Guinness de los récords. Entonces, es sorprendente, porque incluso ahora podríamos hacer una pequeña encuesta, así que todos los oyentes que me estén escuchando, que digan, ¿dónde puede ser? ¿Dónde podría estar esta torre que está mucho más inclinada que la de Pisa en Italia? Bueno, pues no hay que ir demasiado lejos, estaría en Europa, en este caso estaría en Alemania, y sería la torre, porque es una torre, evidentemente, porque si no, no tendría esa equiparación, en un pequeño y tranquilo pueblo al norte de Alemania, en la Baja Sajonia, que se llama Surhusen. Pues en Surhusen se han dado cuenta que ese edificio construido a mediados del siglo XV está más inclinado, con un ángulo de inclinación mayor que la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene una inclinación de 3,97 grados y esta torre de Surhusen tiene ni más ni menos que 5,07 grados de inclinación. Uh-huh. Es casi un 50% más inclinada. No tanto, porque es un 4 prácticamente, es un 3,97, este es un 5, pero bueno, la verdad es que tiene una inclinación, un grado más en este tipo de edificios, si se nota, ¿no? Hasta el punto de, bueno, que se prohibió hace unos cuantos años, en 1975, se prohibió que se accediera al campanario, porque tenía miedo de que eso se derrumbara y, por supuesto, pues que se defenestrara el que pasara por allí. Pero este ranking, perdona Jesús, lo establecemos, supongo, entre edificios que se construyen rectos y que por causas, las que sean, acaban inclinando. Sí, sí, sí, ¿no? Hombre, que a partir de esa base, o sea, no estamos hablando de edificios modernos que se hace expresamente para batir un récord Guinness, en este caso, ¿no? No estamos hablando, en este caso, de un edificio del siglo XV. Porque Martín Expósito nos ha buscado anteriormente el dato de las Torres Kio, en la capital de Madrid. No. Son 15 grados de inclinación. Se provocó. Más. Sí, está claro. No, pero bueno, o sea, esos grados son deliberados y además tiene unos contrafuertes suficientes para que eso nunca se llegue a derrumbar. En este caso, no. Estos son edificios, torres que se hacen rectas, pero que por la inestabilidad del terreno, muchas veces por terremotos, por seísmos de poca magnitud, pero que sí sirve para que vaya oscilando determinados elementos básicos, ¿no?, de ese edificio, pues va poco a poco deteriorándose, hasta el punto de que muchos se han destruido, muchos han caído. En este caso estamos hablando de esta torre de Surhusen, porque todavía está en pie, porque se le ha hecho bastantes reformas. De hecho, en el siglo XIX se hizo una gran reforma, porque si no ya pensaban que se iban a quedar sin esta torre. Pero lo curioso es que se hizo, y por eso esa inclinación, en su momento se hizo construyéndose sobre cimientos de roble. Claro, esos roble, la madera, con el tiempo, no tenía la estabilidad necesaria, y poco a poco el terreno, cuando se fue secando a su alrededor, sobre todo en ese siglo XIX, se secó, pero la madera sí mantenía una humedad que fue pudriéndose con el tiempo. Es una consecuencia lógica, ¿no? Al pudrirse esa madera, no tenía esa misma estabilidad y poco a poco provocaba la inclinación de la torre, que tuvo que ser casi reconstruida, no entera, porque todavía sigue siendo la estructura de 1450, de mediados del siglo XV, pero sí digo que se prohibió en el año 1975 que la gente accediera a la torre, al campanario, sencillamente porque podías morir en el intento. Entonces, claro, siempre estamos hablando de torres que tienen una antigüedad y que por distintas circunstancias, en este caso no por un seísmo, sino sencillamente por la mala sedimentación de esta madera de roble, pues ha ido girando hasta el punto de llegar a estos 5,07 grados. ¿No? Jesús y Carlos empeñan muchas veces en acabar con mitos en este programa y hemos acabado hoy con uno más, la Torre de Pisa, no es el edificio más inclinado. No, desde el jueves pasado, planeta. Ya forma parte del libro Guinness de los récords y esta torre de 27 metros de altura, que se me olvidaba decirlo, pues ya tiene una inclinación mayor. Pero bueno, yo creo que es bueno acabar con los mitos porque al fin y al cabo, bueno, pues claro, la Torre de Pisa va a seguir estando ahí, ¿no? Pero ahora hay que hablar de la Torre de Surhusen. Desde el jueves pasado que se conoce esta información, precisamente el jueves es cuando empezaba a complicarse un asunto en Rusia, un asunto que por desgracia puede dar y generar, esperemos que no, muchos titulares en los próximos días o en las próximas semanas. Vamos a situarnos a 640 kilómetros al sudeste de Moscú, en una población llamada Nikolskoye. Allí, junto a la propia población, a tan solo unos cientos de metros, existe una cueva que ha sido trabajada en su interior por un grupo de personas. Ese grupo de personas forman parte de la llamada verdadera Iglesia Ortodoxa Rusa. ¿De qué se trata este grupo? Bueno, pues según todos los calificativos, se trata de una nueva secta encabezada por un profeta llamado Pyotr Kuznetsov. Este hombre ha instado a sus seguidores, aproximadamente 30 de ellos, ya se encuentran dentro de esa cueva, se encuentran refugiados en el interior de esa cueva, prometen que ya no van a volver a salir, que el fin del mundo llega el próximo mes de mayo, han entrado con armas, han entrado con 378 litros de gasolina, unos 100 galones, aseguran que están dispuestos a utilizarlos, que están dispuestos a inmolarse si alguien les quiere sacar de allí. Cuando el jueves se acercaron varios sacerdotes, varios representantes de la verdadera Iglesia Ortodoxa Rusa, como los primeros negociadores, fueron recibidos con disparos. La situación es muy complicada. Hay tres menores de edad dentro de la cueva. Hay, además de estos tres menores de edad, una niña de tan solo 16 meses, es decir, un bebé. Pero ¿qué rayos hacen metidos en esa cueva cuando el fin del mundo, según ellos, es para mayo del próximo año? Pero aseguran que si alguien les intenta, la cueva ya está rodeada por agentes de seguridad, se vuelve a hablar de un nuevo episodio tipo Teatro Drukovna, aunque aquí no esté para nada, nada asociado al terrorismo, pero el asunto puede ser peligroso. Este mismo domingo, hace tan solo unas horas, han producido nuevos intentos de negociación que han sido rechazados por los miembros del grupo. A mí me recuerda más a Hueco. A Hueco que al teatro, porque sí, afortunadamente no tienen rehenes. Solo una cosa que me está haciendo gracia es que, bueno, la situación es muy grave, ¿no? Pero me está recordando a Monty Python cuando, ¿quiénes sois? ¿Ustedes quiénes son? Somos de la auténtica Iglesia Ortodoxa y yo también soy de la auténtica Iglesia Ortodoxa. ¿Pero cuál? ¿De la renovada? ¿De la antigua? Es que, de verdad que, ¿cómo es posible que en el año 2007 estemos todavía con esto? Bueno, y lo que queda. Y lo que nos queda. Claro, de hecho, cualquier... Es el parte de la naturaleza humana, está hoy claro, hoy, ¿no?, mismo, por dar un dato, hace tan solo unas horas ha surgido una información que luego ha sido desmentida por la policía de Penza a través de la agencia de noticias Interfax. La noticia aseguraba que era inminente el asalto del interior de la cueva con gas. ¿Hay algo que los rusos no asalten? Bueno, pues bueno, se las gasta Putin con estas cosas. Aseguran que no se va a tomar ninguna decisión de esas características, claro, y que se va a seguir negociando e intentando la rendición de los 30 trincherados. Mira, cada vez que un grupo sectario se hace llamar la verdadera iglesia de algo, sí, ya es para algo va mal, sí. Algo falla cuando el propio nombre del grupo tiene que reivindicar que son los auténticos, que son los verdaderos. Claro, si encima tienes ya visos apocalípticos, como en este caso, y encima no demasiado listos, porque ya digo, que encerrarse ya en una cueva casi medio año antes, cuando están esperando su Armagedón para mayo, efectivamente lo que van a provocar es su propio fin del mundo. va a acabar como Rosario de la Aurora. Como por desgracia suele acabar este tipo de cosas, pero no tanto, fíjate, vamos hace muchos años que no teníamos episodios de estas características. Ahora mismo vivimos una tensión similar, como decía Carlos, a lo de Waco. Y empezamos pensando que era una broma, una sensación. ¿Sabes que Waco generó un terrible problema en Estados Unidos? Y dijeron un terrible problema porque en el fondo se acusó al FBI de hacer un asalto innecesario a, bueno, visto cómo actuaron los de Waco, no, yo tengo alguna duda. Pero en fin, lo que pasa es que, bueno, fue una situación grave porque no es justificable en absoluto, ¿no? Pero hay quien sostiene que cosas como la de Timothy McVeigh, el mayor atentado en Estados Unidos hasta el 11S, estuvo muy influenciado por hechos como los de Waco. Es posible. En cualquier caso, lo que es verdad es que el gobierno ruso es escasamente tolerante con estas cosas. Muy poco tolerante. Con lo cual, la que se puede montar ahí... No, va a acabar mal, va a acabar mal. Pues digo que si en el fondo lo que estaban buscando era el fin del mundo, pues lo van a conseguir y antes de mayo. Uh-huh. Pero lo que es una pena, no tanto que se produzcan este tipo de situaciones, porque siempre va a haber gente mesiánica. O sea, así como va a haber mesías o mahdís dentro de la tradición islámica, que dicen ser un poco los enviados, ¿no?, para anunciar lo que va a llegar, ¿no?, que siempre tiene ese carácter de fin del mundo, ¿no?, del fin de los días. También siempre habrá anticristos que dirán ser los anticristos, como hace poco trajimos a colación, ¿no?, el famoso Miranda este, sí, que se hace tatuar o hace tatuar a sus miembros, y nunca mejor dicho, en ciertos miembros, el 666. Todo este tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Vamos a ver, que tengan vocación de fin del mundo, es lógico, porque forma parte también un poco de los momentos que estamos viviendo, y mucho más cuando las noticias del cambio climático se vayan acentuando. Pero que lleguen a terminar de una forma dramática, yo creo que no se dan tantos casos, sencillamente porque, por suerte, estamos viviendo en una era de la información donde la gente cada vez tiene más datos, se saben cómo han acabado todos los grupos anteriores, y entonces es muy raro que este tipo de cosas se llegue a producir en Europa, a pesar de que en Europa también tenemos casos. Sí se producen, el año pasado hubo uno de ellos, por ejemplo, en África. Sí, sí, sí. Bueno, pero hace no tantos años fue la... aunque no he explicado todavía los episodios en... lo de la Puerta del Cielo. Exacto, la Puerta del Cielo en los Estados Unidos, pero en Europa, en el corazón de Europa, en Suiza y en parte de Francia, la Orden del Templo Solar. Lo de la Orden que, bueno, Templaria. Que todavía, ¿no?, hay muchas incógnitas respecto a este caso, ¿no? No sobre nosotros. Sí, porque ahí hubo cosas que nunca se llegaron a determinar, y no era exactamente por un grupo de fanáticos que creían a pies juntillas que este mundo se iba a terminar. Había otro tipo de historias ahí, políticas, que nunca se van a aclarar, creo yo, del todo. Pero en este caso sí, alguien que se hace llamar la verdadera Iglesia Ortodoxa de Rusia, está claro que sus connotaciones son religiosas puras y duras, místicas. Seguro que hay un Mesías, que es el Nesov este, que es el que les ha lavado el cerebro a todos sus seguidores, y van a acabar como en Masada, pero también, en este caso, con unas ideas religiosas equivocadas. Es una pena, ¿no? Pero yo creo que sí se van a dar bastantes episodios de estos. No creo que todos se vayan a encerrar en cuevas, pero sí se van a dar episodios de estos a medida, por ejemplo, que se vaya acercando el 2012. Esperemos que no, esperemos que lo que está ocurriendo, esa situación tan tensa que está ocurriendo hace a tan solo 600 kilómetros de Rusia, acabe en un final feliz y no haya que dar más informaciones y más noticias al respecto, que todas sean mucho más positivas, que sean mucho más, además, esperanzadoras, porque ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de los OPARTS, de los objetos fuera de su tiempo? Y ahora resulta que, en cierto modo, esa es la lectura que uno puede hacer, se ha admitido que los griegos eran capaces de fabricarlos. No, se sabe que los fabricaban. Fíjate, esto es otra cosa más, a mí me llama muchísimo la atención. Iba a decir porque en pequeña escala a mí me ocurre, en pequeña escala. Quiero decir que sin yo tener, por ejemplo, ciertos conocimientos de, por ejemplo, de algoritmos o de sistemas matemáticos, pues bastante complejos, sin embargo, si consigo hacer ciertas cosas, no sé exactamente muy bien cómo, a base de pruebas o de... Me refiero cuando, por ejemplo, hago programas de ordenador. Pues bueno, esto es muy parecido. Esto es una especie de defensa de la artesanía. Uh-huh. Voy a intentar explicarlo. Mark Sefieski es un investigador de Harvard que trabaja desde hace unos años en colaboración con un proyecto que dirige Jürgen Reng del Instituto Max Planck de Berlín en intentar demostrar algo aparentemente absurdo. Ellos lo que intentan probar es que las civilizaciones, la civilización nuestra, es decir, los antecesores de nuestra civilización, es decir, los griegos, los romanos, eran capaces de construir máquinas tremendamente complejas a base de observación y de práctica sin conocer los fundamentos matemáticos que sostienen lo que luego la máquina hace. Es decir, que antes incluso, por ejemplo, de que Arquímedes fuera capaz de generar el sistema de balanzas clásicos que luego los romanos usaron y que es el sistema de balanzas que se sigue usando en una gran parte del mundo, que lo habían hecho a base de pruebas y de pura lógica, de trabajo de lógica y pruebas que les hacía formar unas reglas y unas normas de calibración propias que tenían como consecuencia el alcanzar el objetivo que buscaban, pero mediante el dominio de técnicas matemáticas cuyos principios en realidad no conocían. Entonces, esto, por ejemplo, sería aplicable a casos como muy sencillos, como podría ser una balanza romana, que es sencilla, no tiene nada, y a casos terriblemente complejos, como por ejemplo la máquina antiquitera, donde alguien, para hacer cálculos complejos de carácter astronómico, es capaz de crear sistemas de ejes diferenciales sin una tecnología adecuada para poder hacerlo. ¿Cuál es el límite? Pues el límite es muy sencillo. En el primer caso, la balanza, todos los que conozcan las reglas y las formas de calibrado, aunque no conozcan el principio, la pueden construir. Sin embargo, en el segundo, da absolutamente igual. Aunque tú conozcas las reglas y los principios, lo que necesitas, en cambio, es una increíble capacidad artesanal que te permite hacer unas máquinas de una precisión que en realidad no se pudieron volver a hacer en el mundo hasta finales del siglo XIX. Bueno, esto, por ejemplo, se conocía por la tecnología de las espadas. Se conservan, por ejemplo, espadas francas del siglo V y VI, con unos trabajos tan precisos de soldado y de plegamiento del alma de la espada, que no se pudieron lograr hasta los aceros especiales del siglo XIX. Y, sin embargo, alguien los había hecho en un lugar ahí de la Francia o Bélgica profunda en el siglo V. ¿Cómo lo hacían? Pues a base de calidad artesanal, de trabajo de paciencia casi infinito, que buscaba y obtenía a la larga un resultado cuya tecnología en realidad no estaba preparada para eso, pero que lo podía lograr un solo individuo, o dos, o tres, a base de trabajo de una enorme paciencia. Bueno, pues el equipo de Sifieski considera que algunos de los grandes inventos de la antigüedad clásica, como por ejemplo esto, pero mucho más, es decir, ellos lo quieren extender ahora, por ejemplo, desde las ballestas primitivas hasta sistemas, por ejemplo, de polvercética para atacar ciudades fortificadas, donde quien construía los elementos mecánicos que se utilizaban no sabía realmente que en principio lo sostenían, pero sabía que funcionaban. Y eran unos artesanos de tal calidad que eran capaces de construirlos y fabricarlos, y además hacer que fueran útiles y prácticos. La verdad es que abre una vía, más que para el conocimiento realmente cuál era el nivel de la ciencia antigua, a cuál era el nivel de la técnica antigua, que es una cosa ligeramente diferente. Hombre, fíjate, yo creo que es muy bueno porque tenemos una imagen estereotipada de los antiguos griegos, que se daban más a la filosofía que al desarrollo tecnológico. Entonces pensábamos que siempre estaban ahí en sus ágoras debatiendo determinados prácticos aspectos filosóficos, ahí Platón, Aristóteles, y en fin, como mucho hay Pitágoras, una especie como de genio, un lumbreras, que hacía este tipo de descubrimientos, y estamos equivocados, porque realmente la tecnología griega era muy avanzada, y en general la ciencia. Claro. Cuando estuve haciendo el libro de Secretos Medievales, sí dediqué un capítulo, como sabéis, a los autómatas, que en definitiva es ese desarrollo tecnológico de épocas antiguas. En Egipto aparecen muchas leyendas, no aparece ninguno de ellos como prueba, pero sí había muchas leyendas, ¿no?, que se atribuían, por ejemplo, incluso a los colosos de Menón, de Amenofis III, una especie como de artilugio que emitía unos sonidos guturales justo a la salida del sol. En fin, este tipo de cosas, incluso estatuas de Isis que salían chispas de sus ojos. Es decir, estamos hablando de un tipo de desarrollo que, lejos de ser meras leyendas, sí evidenciaban algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de los griegos, sí me di cuenta de que en el siglo V antes de Cristo, que más o menos es un poco el desarrollo de lo que tú estabas diciendo, Carlos, por esa época. Sí, unos 200 años antes de Arquímedes. Sí. Pues en el siglo V antes de Cristo se construye el primer autómata a cargo de uno de esos genios muy desconocido, que era Architeo de Tarento. Era una paloma, ¿no?, una pequeña paloma de madera, estaba suspendida en un pivote y tenía un surtidor de agua y también, en este caso, de vapor, incluso también podía salir una especie de vino, ¿no? Era simulando el vuelo, un autómata, pero por un sistema hidráulico. Y después el caso, en el siglo I antes de Cristo, de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, una máquina de vapor, realmente, directamente. Hizo ingeniosos mecanismos que era capaz de que se abrieran las puertas de los templos a distancia. No hace falta un esclavo ahí. Aquellas puertas eran gigantes. Estamos hablando de puertas de 5 metros de altura. cosas de este tipo, ¿no? O máquinas que operaban con monedas. Bueno, esto evidencia una tecnología superior a la que pensamos. Y, por supuesto, la máquina antiquitera, que en este caso sería del siglo I después de Cristo. Hasta se habla de quién podía haber sido su constructor, que era Poseidonio de Rodas. Bueno, todo esto yo creo que es muy importante porque dejaría un poco en un sitio tecnológico y científico a los griegos. Y sobre todo, bueno, griegos y romanos, a ambos. Y además con un ingenio asombroso. Cuando Robert Temple, porque para mí es una demostración muy sólida, demostró que las miles de bolitas de cristal romanas que se conocen, que son bolitas que tienen un agujero y no sabe para qué sirven, son unas bolitas con un agujero. Son bolitas de cristal, imagina una canica que tiene un agujerito. Y nadie tenía ni idea de para qué servían, hasta que a él se le ocurrió inyectar agua dentro de ese pequeño agujero. Y descubrieron que eran cicatrizadores de heridas, que utilizaban el sol. O sea, dices, bueno, no es posible. Pues era genial. O sea, claro, llevaban los legionarios para cicatrizarse pequeñas heridas, simplemente utilizándolos como una lupa. Y funcionan estupendamente, porque claro, por tensión armónica, es decir, el agua que tú metes, cuando das la vuelta no sale. Tienes que pinchar con algo para poder extraerla. Entonces, bueno, no conocían ese principio, pero sin embargo sabían que aquello funcionaba. Bueno, eso es técnica, pero de nivel sofisticadísimo. Los griegos, que eran capaces hace más de 2000 años de poner en práctica esa técnica y efectuar y desarrollar máquinas tecnológicamente extraordinarias para la época, también quizá para esta, los japoneses son capaces de ello. La última es asociada a la consola Nintendo, el Super Mario Galaxy, el último videojuego que acaba de ser presentado en Madrid. ¿Y quién lo ha presentado? El señor Buzz Aldrin, el segundo de los hombres, de los humanos, en pisar la Luna. Ha venido a España, ha venido a Madrid para presentar el último videojuego. Evidentemente no ha hablado del videojuego. Evidentemente ha hablado de su experiencia, de esa experiencia que vivió en el año 1969, y sí que quiero destacar algunas de las cosas que ha dicho, dos o tres elementos de las afirmaciones que él ha efectuado. Una de ellas es que el ser humano asegura, cree que llegará a Marte en los próximos 30 años, pero que para eso es necesario el paso por la Luna, algo que, bueno, más o menos se va admitiendo. Admite y apoya de forma abierta la decisión del actual presidente de los Estados Unidos de reactivar el proyecto de la Luna, de intentar volver y retomar la conquista de la Luna para quedarse allí como un puente intermedio para llegar a Marte. Él dice que, siendo realistas, no se llegará antes del 2030, pero posiblemente no mucho más tarde de esa fecha. Eso sí, se le ha cuestionado sobre el momento en el que llegó a la Luna, sobre sus sensaciones, sobre si sintió miedo. Ha dicho que en absoluto, ningún tipo de miedo, que lo que más que recuerda, más que el momento de pisar la Luna, era el momento en el que la cápsula espacial alunizó. En realidad, el saber que ya estaban allí, que habían completado ese viaje tan, tan extraordinario, que algunos han puesto en duda, y por supuesto, últimamente, como siempre, a Buzz Aldrin le han preguntado por los que han puesto en duda. Es el que más se cabrea, muchísimo más que Astron. Sí, Astron, ambos tienen actitudes realmente extrañas y sospechosas, ¿no? Y curiosas, y un poco violentas a veces, ¿no? Esta vez Aldrin, que, bueno, famoso por haber tenido alguna reacción violenta ante esta cuestión, en esta ocasión no, ha dicho que no va a emplear ni un minuto, ni un segundo de su tiempo en dar párvulo a estas teorías. Así que esta vez yo creo que lo apoyamos desde aquí plenamente, aunque algunos luego dirán, bueno, sí, dirán lo que dirán, ¿no? Además, ya llamaba insensatos, ¿no?, aquellos que ponían en duda que lo hubiera estado él y los siguientes astronautas que hubieran estado en la Luna. Bueno, no decía insensatos exactamente, les llamó... ¿Sabéis que a pequeña escala, no me refiero como negocio, como el Helio 3, ¿no?, que puede tener la Luna, es un negociete de chatarrero tecnológico avanzado el encontrar toda la porquería que hay. ¿Tú sabes el valor simplemente simbólico de la bandera americana que hay en la Luna? De cualquiera de las que... Bueno, simbólico material, ya. Tú ponlo tú sales directamente a socio y según aterrizas y dices, tengo la bandera que clavó Aldrin, o Astron. Pero no solo eso, hay montones de cacharros, desde sondas rusas, los años 60, todo eso vale una pasta, ¿eh? Desde luego. El primero que llegue... ¿Y a alguno se le ocurrirá? Están en ello pensando, no lo creas. Están pensando en ello. De futuro. ¿Sabéis que hay un concurso que se han hecho muchas de esas? Creo que podéis participar cuando queráis en un concurso de Google de 30 millones de dólares al primer robot privado que llegue a la Luna y transmite imágenes. Así que ya están en ello. 30 millones de dólares. Nada más y nada menos. Martín Espósito. Voy a ver si consigo mantener la inclinación de, en este caso, del micrófono. Como una cosa fácil. Pero... 15 grados, ¿no? 15 grados, torres, sí, más o menos. ¿No? Un poquito más, siempre mucho más. Bueno, vamos con varias consultas que nos han llegado relativas a unas imágenes, por si no las habéis visto. ¿Qué opináis de un avistamiento OVNI en Haití? Donde Javier, por ejemplo, nos cuenta que prácticamente cuando lo vi en televisión se afirmaba que la grabación era absolutamente real. Han aparecido muchas filmaciones últimamente, en los últimos tiempos, relacionadas con el fenómeno OVNI. Algunas espectaculares, una de ellas extraordinaria, tomada en Israel, en un reportaje de la BBC, sobre una serie de pruebas y de ensayos que estaba realizando el ejército israelí con sus aviones, y en las tomas de una de las cámaras de la BBC se cuela, bueno, lo que literalmente podemos entender como un platillo volante en algo que no tiene absolutamente nada que ver. En el caso de Haití es otro de esas filmaciones que han aparecido en los últimos tiempos y que, bueno, por lo menos... Y luego hay una falsa preciosa, muy, muy bien hecha. En Tampico, en México, es tan falsa, pero es muy bonita. Uh-huh. Hay que reconocerlo. Estamos, antes decíamos que el fenómeno OVNI informativamente sale de su cueva o intenta asomarse, sí, pero eso no quiere decir que no haya casos. Es no, totalmente casos hay. Nunca ha habido tantos, porque uh-huh. aparte de las falsificaciones que a veces hay más, claro, la gente lo tiene más fácil, están luego los reales. Es decir, pues, son difíciles de saber a veces, pero claro, es que ahora hay miles de objetos que llevamos de uso cotidiano que tienen cámaras. Uh-huh. O sea, hay vídeos de móviles, bueno, para aburrir. Y de videocámaras, bueno, ya ni cuento. Otra entonces, cuestión es la calidad. La cuestión, ¿no?, es la calidad y la calidad y la posible verisimilitud o no, pero sí, muy interesantes, algunos son muy curiosos. Otra cuestión, ¿qué fue de aquel cráter de Tacuarembó? ¿Algo nuevo? Ni idea. No sé. Nada. Yo no sé si se refiere al caso de Perú. No tenemos más. Ese es el último del que hemos hablado, el cráter provocado por este meteorito. Mm-hmm. Los restos del meteorito aparecieron en Estados Unidos por un cazador de meteoritos. No me suena, ¿no? No. Por eso te decía. Pero la verdad es que si se refiere a ese, no hay nada nuevo. Es difícil. En el sentido de que no hay nada nuevo, en el sentido de que se ha confirmado que era un meteorito. Por desgracia, restos de ese meteorito han pasado al mercado negro, se están vendiendo a grandes sumas de dinero, por lo menos respecto al peso, aunque faltan por aparecer muchos trozos y que la investigación a nivel científico sigue, pero supongo que se refiere a ese episodio, pero no era exactamente ese el nombre de la localidad, no sé si el término municipal en donde se había producido la recuperación o el impacto de aquel... Las preguntas cada vez son más crípticas. Sí, desde luego. Desde Arale, Mónica tiene dos propuestas. Primero, que estaría bien hablar de las momias de las Turberas, que ha leído algo recientemente en National Geographic. Sí. Y el segundo tema es el hallazgo de 38 barcos datados de diferentes épocas, pues desde el año 2 antes de Cristo hasta el 4 después de Cristo en el puerto de Pisa. Lo de los barcos, no sé si lo llegamos a sacar como noticia aquí. Pisa. ¿Sí? No sé si lo llegamos a tocar, los barcos hundidos en Pisa. Lo de las Turberas, pues sí, se puede pensar. Eso es clásico de varias zonas del norte de Europa, principalmente Dinamarca e Inglaterra. Hay casos de momias de Turbera. Bueno, pues sí, lo mejor podemos mirar. Sí, además son momificaciones naturales por la sedimentación del terreno. Sí, pero claro, gracias a esa momificación se ha sabido un montón de cosas. De los actos religiosos, rituales en los que se daban. Pues se puede pensar. Desde Sevilla nos cuentan que se van a marchar a Roma unos amiguetes unos días. ¿Y qué lugares les aconsejáis para perderse en la Roma misteriosa? Pues si no recuerdo mal, en Roma está el Museo del Purgatorio. Pues que Roma, como tiene casi cosas que ver. Yo he visto, no estaba allí, no he visto este museo, pero sí he visto un libro donde aparecen las láminas, las imágenes, bueno, hay manos chamuscadas, por ejemplo, en algunos cuadros, manos chamuscadas también en mesas, supuestamente de almas en pena que llegan allí para dar el último aviso y para decir que, bueno, te portes bien porque si no te espera lo que te va a esperar allí, ¿no? Entonces, bueno, es un museo entre truculento, folclórico, religioso, es una mezcla de todo, curiosísimo, y desde luego formaría parte de esas rutas mágicas. Y después yo le recomendaría un libro, si lo puede encontrar, no sé, yo me imagino que todavía se podrá encontrar, un libro que escribió hace poco tiempo Paloma Gómez Borrero, que se llama Los fantasmas de Roma, donde cuenta todos los casos de casas encantadas, relacionados pues con antiguos palacios, con fantasmas muy nobiliarios en algunos casos, porque eran de una estirpe muy... muy real, no sé, hay episodios muy curiosos, además contados, pues bueno, con la genuina pluma de Paloma Gómez Borrero, que lo cuenta muy bien porque lo cuenta como si lo, te lo estuviera diciendo, ¿no? Ese estilo tan personal que tiene Paloma. Así que si lo puede encontrar, le recomiendo ese libro porque desde luego para mí es la mejor guía fantasmagórica para acudir a los sitios más emblemáticos de esa Roma espectral. Uh-huh. Ese libro de Paloma Gómez Borrero, ese Museo del Purgatorio y, bueno, todo Roma y bueno, en general que muchísimas cosas a nivel histórico, pero bueno, esas son las dos cosas que se me ocurren así de primeras. Nos cuenta Óscar que próximamente va a visitar La Rioja junto a su pareja y que ambos son apasionados de todo lo que tenga que ver con la Edad Media, especialmente la arquitectura. Nos cuenta que además de comer, beber, pues les gustaría saber qué es lo más importante que deben visitar, porque tienen guías y necesitarían 5 meses, dicen, y no los cinco días de los que disponen. Pues estamos en joven. La Rioja. Sección guía turística, histórica, gastronómica, se podría decir también, ¿no? Rioja, Suso, Yuso. Yo empezaría por ahí. Imprescindible, vamos, empezaría por ahí. Los monasterios son imprescindibles porque, por cierto... Y además pueden comer ahí, directamente además, ya. El idioma castellano como tal. Además, ¿no? Verlo merece la pena. La ruta porque... de las ignitas, no lo olvidemos, que se da tanto en Soria como en La Rioja, es decir, las huellas fosilizadas de los dinosaurios que hace unos 70 millones de años estuvieron deambulando. Muy fácil de visitar, además, muy señalizada, muy enmarcada. Y, por supuesto, el santuario de Valvanera, que es la patrona de La Rioja, una virgen negra, además con toda una historia mistérica alrededor de esta virgen, curiosísima, incluso tiene reminiscencias misóginas, ¿no? Porque era una entidad, cuando se aparece, que no admitía dentro del contorno sagrado donde luego se construye este santuario, no admitía mujeres, solo admitía en su momento hombres, lo cual es un comportamiento extraño, como tantos comportamientos cuando lees este tipo de leyendas de una forma desapasionada, ¿no? Me refiero... Pero luego, además, todos los grandes pueblos de La Rioja, desde Nájera, cualquiera de ellos, todos, las iglesias y las catedrales y lo que les gusta, sobre todo, el arte medieval, no tiene ningún problema. Pues si está por Arredillo, por supuesto, es que vaya al Valle de Arredillo, que es precioso, para quitarse un poco el polvo de la ruta de las ignitas. Uh-huh. Agustí propone como tema el MS Estonia. ¿Qué opináis, dice, sobre las teorías sobre su hundimiento? MS... MS esto, ¿no? Bueno, o sea, si no te lo sabes tú, no. Sí, eso no se sabe. MS es una cadena de hoteles, ¿no? No, hombre, no sé. Eso es evidentemente la nomenclatura de matrícula de barco, claro. Pero que es que le falta algo. En 1994. Estonia. En 1994. 852 muertos, creo. Es que no me... Sí, sí, vamos a ver, de los... ¿No sería el ferry que se unió en el Báltico en...? Pero es que no, es decir, no. Habría que mirarlo. Habría que comprobarlo, no sé, sí. Yo creo que sí. Gustavo dice que después de escuchar el monográfico sobre el Salón Ámbar, le gustaría hacer un pequeño regalo, precisamente en ámbar, pendientes, collar, por Navidad. Y os pregunta, por un lado, si existe alguna manera de reconocer el ámbar auténtico. Y algo que no tiene nada que ver con lo anterior es sobre banderas. ¿Existe una relación entre la Ikurriña y la Union Jack? Os pregunta Gustavo. Bueno, empecemos por el final, toda esta copiada. Sí, cogieron simplemente los colores tradicionales de Vizcaya y Guipúzcoa, pero vamos, pero está copiada de la Union Jack, pero copiada de manera literal, quiere decir que no se trata de una evocación, no, es una copia literal, ¿no? O sea que la relación es total, absoluta, 100%. Ahora, respecto a lo del ámbar, pues es que... No, está la prueba del fuego. Vamos a ver, las imitaciones que hay de ámbar son polímeros. Claro, son polímeros. Entonces ahí, en el momento que tú le pones una llama, nota rápidamente que eso se chamusca y incluso el olor ya no es el olor de ámbar, porque el ámbar es una resina. Entonces hay que decir que la mejor prueba, con riesgo de que puedas deteriorar aquello que te están ofreciendo, es poner el fuego. Pero es que incluso existe un sistema mucho mejor. Yo lo he practicado en algunos de estos viajes, no tanto para el ámbar, sino para otro tipo de piezas que te intentan vender, que es sencillamente hacer el amago de que acercas un mechero, una cerilla al objeto. Si es falso, automáticamente el que te lo intenta vender te lo va a retirar porque vas a deteriorar la mercancía. Entonces, sí, es una acción preventiva. No, evidentemente es falso. Uh-huh. Porque si fuera auténtico no tendría ningún miedo pusieras un poco, acercaras la llama y no pasaría nada. Bueno, pues en el caso del ámbar habrá mejor otros tipos de sistemas, pero el de la llama, desde luego, te aseguro que... Fíjate, fue un material precioso de un valor increíble en antigüedad. El salón ámbar, ¿dónde estará? No, digo el ámbar como... monográfico y posiblemente no esté destruido del todo, pero vamos, se ha hecho una reproducción, por cierto, sí, hay una reproducción para el que quiera ir a San Petersburgo. Además es uno de esos monográficos clásicos es un clásico, además hay una novela también, bueno, hay varias novelas, pero hay una novela de Matilda Sensi en España, ¿no?, que reconstruye un poco con su teoría particular, pero reconstruye un poco el devenir y el destino del Salón Ámbar, ¿no? Unos dicen que al final desapareció, fíjate, definitivamente la Segunda Guerra Mundial, desapareció o no desapareció, incluso fue hundido en alguno de esos barcos, de tantos barcos que se sumergieron. Bueno, yo creo que en algún momento sí que puede aparecer, no el Salón Ámbar, porque fue desmantelado pieza por pieza, pero sí que pueden aparecer determinados objetos relacionados con aquel salón mítico ya por otra parte, y que desde luego hacía palidecer a cualquier joya. De hecho, también se llamó, una vez más, la octava maravilla, ¿no? O sea, aquellos que tuvieron la suerte de verlo. Incisivos que están nuestros oyentes hoy con sí, sus sí, sí, van a dar, ¿eh? Francisco Javier nos cuenta que es un estudiante de periodismo de Valladolid, que este año está de Erasmus en Brno y que escuchó lo de la Biblia del Diablo. Y resulta que hace unos días estuvo en Praga y dice, menos mal que os escuché porque en la exposición se veía el libro sin ningún tipo de guía ni explicación. Solamente una breve hoja a la entrada donde puedes hacerte una ligera idea de qué es lo que estás visitando. Sabed que también tenéis oyentes en la República Checa. Pues mira qué bien, pues que sirviera ese comentario para que reparara que lo extraño es que no aparezca ningún tipo de leyenda, ¿no? Al pie de, o por lo menos en la vitrina. Sí, que los comisarios pues ya han decidido colocar claro, algo. El código más, algo que les ha costado tanto que les entregaran los suecos y que... Qué extraño, pero sí, desde luego, no tiene nada que ver, no es un libro demoníaco, como ya dijimos en su momento, no es un manual de invocación satánica, sencillamente es transcripciones de la Biblia y de otros textos sagrados. Lo que pasa es que en algún sitio sí aparece, que es, normalmente siempre está abierto por esa página donde aparece un diablillo, más que un diablillo parece un duende, es un burlón, un trasgu, parece. Y entonces se pensó, ahí empezó a correr la leyenda de que el monje que estaba en una celda le obligaron, pues si quería salvar su vida, le obligaron a escribir la vida, pues prácticamente haciendo una cosa imposible que formaría parte del libro Guinness de los Récords, que es transcribir todos esos textos en una sola noche, como dice que él materialmente, humanamente no podía hacerlo, tuvo la ayuda del diablo y gracias a eso pues pudo salvar su piel. Bueno, en fin, todo es una leyenda que lo que hace es revalorizar mucho más un códice que ya de por sí tiene un valor. Juan de Fuengirola piensa que hace tiempo ya no se habla del agujero de la capa de ozono, o por lo menos no tanto como antes, y se pregunta cuál será el motivo. ¿Puede que se haya desplazado el interés por lo del cambio climático? ¿Ha dejado de estar de moda hablar del agujero de la capa de ozono? No, porque se ha reducido, sencillamente. Uh-huh. O sea, de forma, casi iba a decir inexplicable, si hay algún tipo de explicación, pero se está reduciendo hasta tal punto que ya no es una alarma como fue hace unos cuantos meses, unos cuantos años. Entonces ahora tenemos otro tipo de alarma que es lo del cambio climático, pero lo de la capa de ozono es cierto y está dejando un poco estupefactos a más de un científico el cómo se está regenerando él solo, sin intervención evidentemente humana, ¿no?, para que eso se produzca, pero se está regenerando solo por una serie de condiciones que se puede explicar, pero que no sería el caso. Pero quizá también habría que saber hasta qué punto, entre las causas que podrían provocar eso, estaba también la acción humana, la emisión de diferentes tipos de gases. Provocar el agujero sí, pero digo claro, el que se esté reduciendo... Pero las medidas legales que se impusieron para luchar contra el agujero de la capa de ozono, que se impusieron muchas medidas legales, posiblemente el hecho de que el hombre hubiera reaccionado también puede ser una explicación a por qué se ha cerrado, una de las causas, pero hay otras, o sea, eso solo no lo explica, o sea, que se hayan hecho una reducción, que no ha sido tampoco masiva, ¿no?, pero una reducción de los fluorocarbonos, que en definitiva es un poco el que estaba produciendo ese desbarajuste en nuestra capa de ozono, no solo lo justifica, no justifica por lo menos en la envergadura en la que se está produciendo esa regeneración, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso porque también tiene algo que ver el tipo de vientos, ¿no?, estratosféricos que hay, bueno, hay una serie de fenómenos sorprendentes, curiosos, pero bueno, por lo menos está sirviendo que en el momento presente eso no sea uno de los principales problemas, que sea como un problema secundario, a pesar de que todavía no está reducido del todo. Y espero que eso no sirva de excusa para algunos, que puedan decir, con el agujero de la capa de ozono ha ocurrido esto, con el cambio climático no vamos a hacer nada porque ya, La Tierra ya sabe actuar y ya sabe a sí mismo defenderse, ¿no? Sí, nos eliminan. Una cosa es que se esté autorregulando en este caso, pero otras veces, como dice James Lovelock, se está encargando de repetirlo continuamente, es que puede dar una sacudida en cualquier momento a la Tierra y nos elimina como especie, porque para ella, para la Tierra, nosotros seríamos su enfermedad, seríamos el virus. Así es. Y es bueno también recordar que hay varios agujeros en la capa de ozono, no únicamente el estado además del sur, por supuesto. Y que hace muy poquito además se han reunido y han prolongado ese acuerdo para reducir precisamente los fluorocarbonados, los CFC. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con un poquito de cambio climático, porque nos cuenta este oyente, Alfonso, que hace 2 semanas fue al cine a ver la película Tierra y que al parecer en ella, al empezar la película, se dice que las estaciones no existían en este planeta Tierra hasta que un cometa impactó, desplazando el eje de la misma, inclinándola y haciendo que hubiese primavera, verano, otoño e invierno. Y le gustaría saber hasta qué punto es cierto, totalmente. Sí, lo que no se sabe es cuándo ocurrió eso. Vamos a ver, el planeta... Ni está tampoco claro que... Bueno, sí, un cometa, si tuvo ese un impacto, de cualquier impacto, caso. Cometa, sí, algo parecido, pero vamos. La inclinación del eje de la Tierra pudo ser el estrellamiento de astros, y mucha y todo un conjunto de factores. Sí, pero ese es decisivo. La verdad es que las estaciones funcionan gracias a que estamos inclinados. Sería total y absolutamente igual, todo muy... El planeta Tierra funciona como un giroscopio. Exacto. Es decir, si estuviera totalmente su eje vertical, no habría estaciones, evidentemente. El Sol estaría produciendo, en fin, la misma incidencia de rayos solares. Y con la noche pues pasaría lo mismo, es decir, no habría esa situación. ¿Cuándo se producen las cuatro estaciones? Sobre todo en lo que es el hemisferio norte y hemisferio sur, no tanto en los polos y no tanto en el ecuador, evidentemente, porque no existe ese tipo de inclinación y la incidencia de los rayos solares casi siempre es uniforme. ¿Cuándo el eje se inclina a esos 23 grados? Esos 23 Exacto. grados es lo que hace que tanto en el trópico de Cáncer como en el trópico de Capricornio, en función de la exposición de la parte visible, la parte inclinada, esté al sol, es cuando se produce el verano y por lo tanto el invierno, por ejemplo el verano en el hemisferio norte, el invierno en el hemisferio sur y viceversa. Pero todo, es verdad, se debe a un giro, a un choque que hubo, a saber cuándo, posiblemente incluso hubiera más de un choque, es decir, no creo que solo fuera por un impacto, que gira esos 23 grados, que desplaza nuestro eje y entonces como tal giroscopio, a partir de ahí es cuando empieza a circular en su movimiento de rotación con esta desviación que, por cierto, da origen a otro movimiento más imperceptible, que es el momento de la precesión de los equinoccios. Exacto, y que seguramente gracias a la precesión de los equinoccios incluso hasta nosotros estamos aquí, porque tuvo una importancia fundamental en el nacimiento de las civilizaciones. Exactamente, esos 25.000 años que tarda en dar ese giro, por supuesto no hay forma de datarlo, ¿no? Salvo que hubiera civilizaciones que se encargaran de determinar este tipo de cambios. Cambios, ¿no? Imperceptibles para la vida de un ser humano, incluso para una cultura. Pues estamos hablando de 25.000 años. Bueno, pues gracias a eso, ahora podemos saber, tenemos elementos suficientes para darnos cuenta que en algunos templos, como puede ser el de Angkor, de Camboya, que hace poco hablamos, incluso también en los templos... Sí, conocían la precisión de Egipto, es increíble, pero lo conocían. A través de leyendas, a través de una serie de elementos, por ejemplo, arquitectónicos, porque siempre son derivados o múltiplos de esos 25.000 años o en función de los 360 grados. La teoría de Bauvales se basaba prácticamente claro, en eso. Basada y la de y Kraja, en que los egipcios conocían la precisión. Es apasionante porque es mezclar las matemáticas con el esoterismo y a la vez con las antiguas civilizaciones. Entonces, claro, nos lleva por unos derroteros apasionantes, pero que tampoco es el momento ahora. Mira, algún día tenemos que hacer un buen momento. Sí, la precisión, sí. Bueno, parece que va de inclinaciones la tertulia. Ahora vamos a por los 0 grados horizontales porque nos ha escrito un onironauta que os pregunta si se han realizado investigaciones sobre sueños compartidos, es decir, dos o más personas soñando en un mismo escenario onírico. Y además, ¿qué opinión os merecen las experiencias que relata Waldo Vieira, así como las investigaciones e enseñanzas que desarrolla el Instituto Internacional de Proyecciología? Bueno, pues como yo no soy un experto en sueños, tampoco puedo decir mucha... No, y además yo este caso no lo conozco, el de Waldo Vieira, sé que no te puedo... Sí, no puedo comentar. Bueno, yo lo poco que puedo decir, por lo poco que he leído y he conocido, pues son referencias buenas, básicamente buenas respecto a la labor de ese instituto de proyecto, de proyectología, y pese a lo complicado de algunos de los fenómenos sobre los que trabajan y de la experimentación mental, bueno, pues yo creo que es todo aquello que tenga por objetivo intentar desarrollar la mente e intentar desarrollar nuestras capacidades y manejar eso que el ser humano tiene al margen de sus cinco sentidos, bueno, pero parece interesante. Y respecto a los sueños compartidos, investigaciones que yo sepa no ha habido, pero yo sí he conocido a gente que ha sido incluso capaz de provocar sueños, dos personas que han llegado a quedar para provocarse un sueño y han llegado a quedar durante el sueño y han llegado a encontrarse y a efectuarse entre ellos mismos una serie de pruebas para saber si cada uno no estaba siendo víctima de una simple alucinación o estaba siendo víctima o estaba protagonizando algo entre comillas real. Hay casos verdaderamente extraordinarios, pero sin investigaciones científicas que los respalden. Creo que eso sí, las humanas que son muy válidas, hecho, ¿eh? Por lo menos para quienes lo han vivido. Creo que ¿no? sí, creo que sí se ha hecho. Sí, incluso. Sí, creo que en los años 80 el Instituto Ullman, que también se dedicó muchísimo a la investigación de los sueños y de las las percepciones oníricas, sí que intentó no solo determinar un poco la capacidad vibratoria, por ejemplo, que tiene el cerebro en los momentos que tú estás en la fase RAN, sino que también buscaron a varios personajes para que confluyeran en un sueño determinado, sueños inducidos realmente, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si el resultado al final fue demasiado positivo o no, pero bueno, intentos en este sentido se hicieron. No sé, ya te digo, si con demasiado éxito. La verdad que también es una materia vastísima, ¿no? Todo lo de los sueños. Santiago, no desde el campo de las estrellas, sino desde Vigo, os pregunta qué ha sido de aquel experimento en el que un grupo de científicos investigaban las experiencias cercanas a la muerte en un quirófano. El proyecto Línea Mortal, que trataba de emular el proyecto Línea Mortal de la película. Yo creo que el experimento acabó ya y está a la espera de la publicación en revistas científicas. Sí. Que eso no siempre es inmediatamente después del trabajo. Ahora es primero el proceso de elaboración, de asimilación de la información, del estudio de esa información y posteriormente conseguir que las revistas científicas que reciban ese texto no lo van a publicar por razones únicamente comerciales, ni muchísimo menos, sino que exista una aprobación y un refrendo a ese trabajo para que, digamos, pase a formar parte de la verdad oficial. O sea, puede tardar años, pero ese estudio que se realizó el año pasado y que supongo que este año se está desarrollando sobre los datos, las teorías y las conclusiones, quizá para el 2008-2009 haya sorpresas al respecto y se estaban haciendo cosas muy apasionantes. Pablo, desde Elegido, os pregunta por un vídeo de un animalillo que al parecer tiene orejas de conejo, cuerpo de rata, patas de canguro y cola con plumas. ¿Un animal criptozoológico, una mutación extraña?, os pregunta Pablo. Bueno, sí existe, sí, desde luego. ¿El vídeo en dónde? ¿En qué sitio ha aparecido el animal? Eso parecía un poco también al famoso gnomo de Girona, así que tenía también esas patas de conejo. No, el pitufo de Girona. El pitufo que le llamaba el pitufo, sí. Que era un fraude, era una cosa. Darbo. Sí. Ya al final se demostró que era todo un fraude y en todo caso era un animal teratológico, es decir, un animal con malformaciones. Claro. Exactamente. Bueno, desde luego nada parecido ni a un pitufo, ni a un gnomo, ni nada parecido. Pero bueno, es lo que más se parecía en esta descripción que ha hecho Martín. Pues, quizás estuviera preguntando por eso. Puede decir algún dato más, ¿no? Sí. Un vídeo, se dice, se comenta. Intentamos saber de muchas cosas, pero a veces las preguntas son misteriosas. Os facilito ahora una imagen que nos ha enviado José Ramón, porque dice no saber si es criptozoología. Esto sí sé lo que es, pero porque veo la página web de donde lo ha sacado. Claro, él habla English Rusia, este es el monstruo de Sajalín. Uh-huh. Habla de un pez de Chelyabinsk. No es un pez, es el monstruo de Sajalín. Uh-huh. Si lo comentaste. Pues imposible saber nada, porque cayó una zona militar rusa. Así que, uno que pasa el archivo. Pero se logró fotografiar, los restos se encontraron hace dos veranos, creo recordar, el verano pasado. El verano pasado. Uh-huh. ¿Y tú de fotografías? Montones de fotografías, se quedaron para aburrir. Pero tenía ciertas similitudes como un animal prehistórico, pese a que... Pero como no se pudo, como estas cosas, para tú poder demostrar algo, tienes que luego que poder investigar y ver lo que hay, coger los restos y analizarlos. ¿Habrán conservado los restos o no? Claro, no sabemos nada de nada, imposible saberlo. Uh-huh. Bueno, pues al hilo del tema de la criptozoología, Jesús de Córdoba nos cuenta que dentro de poco va a salir publicado un libro sobre el tema en castellano. No nos da más datos. Eso sí, nos hace unas recomendaciones literarias sobre el tema. Por ejemplo, El enigma de los animales imposibles y El libro de los animales misteriosos. El primero de José González y David Halen, editado por EDAF, y el segundo por Siruela. Gregorio, es José Gregorio. Gregorio González, sí. Uh-huh. Sí, muy bueno. Sí, muy buenos dos, está muy bien. Porque él tiene publicado un libro en él y David Hailey, en EDAF, en la colección Al Límite. Sí, son totalmente diferentes. Sí, por el segundo libro que han citado, este tiene un concepto distinto. Pero será un libro más ampliado, con más información, más fotos, pero vamos, desde luego, dos auténticos expertos. Sí, además son dos grandes investigadores y amigos. Sí, así es. Sobre leyendas urbanas que comentabais el otro día, que podían seguir enviándonos al correo electrónico de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, pues Ana, por ejemplo, nos remite a esa leyenda urbana mexicana de la que hablaste, Bruno, sobre un bebé encontrado en la carretera, y nos comenta que un amigo suyo en una ocasión le habló de un cuentecillo valenciano muy similar, en el que se hablaba de una moza que iba a la fuente cuando ya había anochecido y allí se encontraba un bulto que resultaba ser un bebé. Uy, qué rico, dijo ella, pero si te han salido las palas, los incisivos. A lo que el bebé sonrió mostrando una dentadura completa y además contestándole, y también los molares. ¿Puede ser que esa leyenda urbana sea una adaptación de ese cuento popular? Bueno, no sabemos el origen, si saltó de aquí a allí, si vino desde México aquí o tuvo otro origen distinto, pero es que, Carlos y Jesús, una de las características de las leyendas urbanas es no saber su origen, saber sus destinos, pero cómo son tan similares y tan parecidas de unos lugares a otros. Esta además forma parte mucho del folclore europeo, ¿no? Dentro del mundo este de la gente menuda. Por ejemplo, yo que acabo de venir de Asturias, allí tienen a un personaje mitológico que es el Diaño Burlón. Bueno, pues el Diaño Burlón, una de las cosas que se encarga de hacer es esta, es aparentar que es un niño, llorando, desvalido, hasta que alguien se apiada de él, se acerca y entonces le muestra una dentadura casi casi dispuesto a pegarle ahí una dentellada y se marcha riendo, haciendo honor al propio nombre del Diaño Burlón. Otra vez se transforma en caballo y va montando a distintos mozos que vienen de una romería y ese caballo se va alargando hasta que, claro, ya empiezan a sospechar que es algo sobrenatural. Fíjate, quiero decir que esa leyenda urbana forma parte, sin ninguna duda, de este tipo de tradiciones folclóricas. No me muerdas, Carlos. Quedan las noticias en Onda Cero, la tertulia de La Rosa de los Vientos, la tertulia Zona Cero hoy volverá el próximo domingo, madrugada de lunes. Gracias, Carlos. Gracias a Jesús. Gracias a ti, Bruno.